mi nombre es José Manuel Ramírez y este es el episodio número 23 del podcast Cultura NAS. Hola, yo soy David Aragón y este es vuestro podcast de referencia en el mundo de los servidores NAS, la virtualización y las redes de computadores. En esta ocasión, David y yo tenemos un invitado de lujo y vamos a hablar con Pedro Barranquero, responsable de comunicación y marketing de QNAP España, sobre las nuevas tecnologías que está desplegando la empresa en sus servidores NAS. ¿Nos acompañáis? Bueno, David, ¿qué tal? La pregunta del millón de rigor. ¿Cómo va? Muy bien. La verdad es que así relajado, sin nada que hacer, se me pasan la hora lentas las semanas. Sí, sí, ya te digo. No tengo, ya te digo, sin mucho, prácticamente no. Como jubilado. Relajado estás ahora. Relajado└└└└============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================└================================└================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================└================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================ nadie, yo creo que esto nos sirve un poco, por lo menos a mí, de terapia. Es decir, esto de llegar aquí a esta hora, ya estamos grabando por la noche, y hablar un ratillo así contigo, pues es un poco ya de terapia, ¿no? Sí, es sentarse aquí ya tranquilo a sí. comentar las cosas que nos gustan, sí. entre, porque al fin y al cabo esto lo hacemos porque nos gusta. Y bueno, te relajas, tal. Yo la verdad es que cuando, parecerá broma, pero cuando grabo Cultura NAS, luego ya me voy de darle al stop y guardar en mi carpetita del NAS que tenemos sincronizada con SynthIn maravilloso. Después de eso, lo siguiente que hago es meterme en la cama. Da, y yo también. Y, o sea, además, y duermo como un rey. Pero sabes que yo voy corriendo. Yo ya tengo el pijama puesto y salgo corriendo y me tiro de cabeza, ¿no? Me tiro de cabeza ahí a la cama porque, bueno. Bueno, tú tienes que dormir más rápido que yo. Oye, ya ganas de grabar, macho. Ya llevamos tiempo sin grabar. Entre unas cosas y otras es complicado ponerse de acuerdo, ¿eh? Sí, la verdad es que sí. Pero bueno hemos vuelto aquí. Al final llegamos. A darle la matraca. ¿Y ya cuál qué episodio? Hemos dicho el 23. El 23. 23 programazo. Ya parece fue ayer cuando empezamos, ¿eh? Sí, sí. Y sobre todo cuando lo miro desde impresión 3D sí. y digo, madre mía, cuando llegue yo a 23 capítulos con lo que me cuesta grabar. No, pero bueno, de impresión 3D, guay, ¿no? Sí, guay. Mira, cuéntame. el otro día además me entrevistó el compañero de Tecnoarcade por el tema de impresión 3D. Y la verdad es que hicimos un programita súper súper entretenido, enfocado al tema de la impresión 3D y las máquinas arcade. Y la verdad es que estuvo muy bien, me entretuvo un montón y fue muy divertido. Sí, sí. Oye, ¿tiene alguna aplicación el tema de la impresión 3D a las máquinas? ¿Se puede hacer algo ahí? Sí, un montón de cosas. Uh-huh. Si se escuchan... Vale. Si a alguien le interesa que se escuche Tecnoarcade en el capítulo en el que... El que dice, hablan de impresión 3D y hay un montón de aplicaciones. Sí, hay un montón de aplicaciones. Lo ponemos en las notas del episodio, porque bueno, aparte también en impresión 3D he visto que estás imprimiendo ahí cosas muy chulas, ¿no? Cuéntame un poquillo. Sí, mira, hay un oyente que me pidió a través del canal de Telegram una cosa que encontró en la página web de Thinkiverse para montar su router Asus sobre la pared. Y nada, lo vio, me lo pidió por privado en Telegram, le dije lo que le iba a costar, eso fue creo que el viernes, y ya lo tiene de camino a su casa. Pues si quieres puedes dejarlo ahí en foto, ¿no? O como quieras. Sí, ahora luego ponemos una fotillo. Bueno, voy a apuntarlo aquí en las notas y ya está, muy, muy chulo. Yo lo he visto y me ha gustado mucho. Y además es que los routers Asus nuevos... No tienen la posibilidad, yo creo, de colgarlo así tan alegremente. Creo que están hechos para ponerlo en una superficie horizontal, creo. Sí. Así que, Bueno, pues si alguno de los que nos está escuchando tiene un router Asus y quiere colgarlo en la pared, pues una buena oportunidad de hacerse con un soporte, que hable con David en los métodos de contacto que decimos al final del episodio y nada. Y que luego, por supuesto, que nos enseñe las fotos del claro soporte sí. Y del router ya y colgado. Y del router montado. Hombre, claro. Y una cosa. Dime. Hablando de podcast. ¿Qué hora es? Creo que pues, son las 10 y algo, ¿no? Son más de las 10 y cuarto, sí. Sí, sí. Sí, ¿Hay algo por ahí que tienes que decirme? Hay, ¿no? Algo, sí, sí. Esto lo tenía pensado contar al final, pero bueno, ya que estamos antes de entrar en pero harina. Pero tú sabes que yo te tiro de la lengüecica. Sí, sí, ya lo sé. Ya lo sabía yo. Sabes que me iba a tirar de la lengua. Bueno, pues el podcast 10 y cuarto, te cuento, es una cosa que llevaba ya, por lo menos lo que es la idea, uh-huh. dándole vueltas tiempo. Es decir, me faltaba un podcast, ¿no? Como aquel sí. que dice. Y te voy a contar por qué. No sabía el nombre, de esto que me acuesto muchas noches y empiezo a darle la vuelta a la cabeza y tal, hasta que, bueno, vino casi que solo. 10 y cuarto va a ser un podcast de entrevistas, digámoslo así, en el que pues va a tener cabida pues todo el mundo, tanto oyentes, podcaster, tú mismo estarás uh-huh. también. Y la idea es charlar un ratito y olvidarnos un poco de la rutina de mi mundo podcasteril, como por así decirlo, y hablar con gente que tengo ganas de hablar. De hecho, lo cuento en el episodio piloto. Va a ser es que un podcast para hablar. Yo ya lo he escuchado, ¿eh? Yo ya claro, lo he escuchado. Ya lo sé, ya lo sé. Te he visto. Y tengo ganas de hablar con gente que a lo mejor, como explico ahí, pues no tiene cabida aquí en este podcast, por ser más específico, mm-hmm. más que tecla, está feo ir, digamos, entrevistando a alguien que vaya dando vuelta a tu lado, ¿te imaginas? Dándole vuelta en el coche, eso está feo. Entonces, la idea, pues, es un podcast nuevo sin periodicidad definida. Uh-huh. Y un podcast que, a ver si los señores de iTunes quieren ya solucionarme el problema que tengo, que es que no sé qué está pasando porque el feed está perfecto. Sí, además, yo no sé si lo estará haciendo bien porque es la primera vez que lo hace. Sí, la verdad que sí. Es la primera vez que lo hago y soy ahí, parezco un novato. Y lo he verificado por activa y por pasiva con 1000 validadores de feed que están reconocidos por Apple y todo está ok. Y nada, tengo una incidencia puesta y imagino que mañana, como muy tarde, me contestarán. Lo están mirando y ya os diremos. Pero de todas maneras, pues, os pondremos en las notas del episodio el feed, ¿vale? Eso te iba a decir. Por si yo. La gente se quiere suscribir, no hace falta esperar que esté en iTunes. Simplemente lo copia y lo pega en su podcaster y arreando. Que no solo de iTunes vive el podcaster. No solo de iTunes. Así que nada. Bueno, ya que nos hemos puesto a hablar, cuéntame cómo van las ventas del best seller de los servidores NAS. Pues muy bien. Van, yo de hecho, ahora mismo no te sabría decir cantidad, creo ya han superado creo los 300 ejemplares vendidos y creo que bueno, si estamos ahí en peleándonos con el libro de Patu Flinks, este Aprende y Domina Workflow, uh-huh. Muy recomendable este libro de Patu Flinks también y muy recomendable su podcast Apps Mac en 8 minutos. Y nada, los primeros puestos de la iBook Store, cosa que no me esperaba. Y muy contento porque además ya estoy en la versión 1.2, publicado hace poco la 1.1 con algunas mejoras. Uh-huh. Y en la 1.2 que ya va a traer algún contenido adicional que ya te contaré fuera de micro porque es secreto. Hombre, no vamos a decir aquí a la gente. Claro, eso sí, a mí claro. Me lo cuentas, ¿eh? Así que... Y ya también para terminar este monográfico, porque esto te está volviendo ya monográfico, ¿no? ¿Qué va? El tema de la charla del GUM Málaga, en la que estuve hace una semana o semana y pico, uh-huh. dando una charlilla que está por ahí en vídeo. Sí, eso te iba a decir yo, que lo tiene en YouTube. Sí, sí. Muy contento porque además, por hacer una charla así casi que espontánea, ¿no? Organizada así, bueno, llevamos tiempo hablándolo, pero asistió bastante gente, nos juntamos veintitantas personas en Málaga, que tampoco es que sea un Madrid y un Barcelona, a lo mejor que pueda haber más gente, y siendo un tema nicho como son los servidores NAS, pues muy, muy agradecido a toda la gente que asistió, al algún Málaga por la organización tan buena, el sitio tan bueno, espectacular, David, es un sitio fantástico, es una especie de, bueno, vivero de empresas con colaboración de, con la universidad, se dedican a establecer una relación entre universidad y empresa, hay en Málaga, se llama, creo que es Link, UMA, creo que es, tienen incluso su propio podcast, que también me entrevistaron por ahí y tal. Y muy chulo, sí. Además, conocí ya a gente, bueno, tú no sé si te acuerdas de Juanma. Sí. Creo, un chaval muy alto que conocimos tú y yo en la JPod. Sí, sí. Pues estaba por ahí también, nos saludamos y todo muy chulo. Y ya, bueno, por supuesto, a Johnny y al resto de gente del GUM Málaga, que también los conocemos, en fin. Ya cuando empiezas a conocer gente y empiezas a volver a encontrártelos, pues mola, mola mucho. De sí, hecho, ya creo que a Johnny... A Johnny es la tercera vez ya que me encuentro. Ya me lo encontré en Málaga un par de veces y ahora, bueno, en Málaga las tres veces en realidad, en distintas cosas y muy, muy bien, muy bien. Así que nada, eso ha sido un poco lo que tenía que contarte, que nos hemos extendido aquí tú y yo. Buf. Bueno, yo solo voy a decir que como me muero de envidia de lo del GUM, a lo mejor se está cociendo algo por ahí también. Con el GUM Madrid y conmigo. Ole. Pues mira, ¿sabes? Te voy a decir una cosa. Yo algo sé. Ya lo sé. Yo ya sé que tú lo sabes. Algo sé. Yo estoy ahí en la sombra. Sí, yo sé que en la sombra. Esto lo tiene que haber. Tiene que haber alguien por ahí con la batuta por detrás. Porque las cosas no son mágicas. De todas maneras, ya hablaremos tú y yo. Muy bien. Fuera de micro. Y cuando llegue el momento, ya se dirá lo que se tenga que decir. Claro. Bueno, David, pues nada, vamos a meternos en harina, si vamos quieres. Vamos a empezar, ¿no? Sí, ya está porque bien. Fíjate que llevamos 12 minutos aquí hablando como cotorra y no hemos dicho nada de lo que nos compete. Parece que estamos en el patio de nuestra casa hablando de ventana a ventana. Oye, sí. Mari, tal. ¿Tú qué has hecho fin de semana? Que se me queman las empanadillas, espérate que ahora voy. Sí, así es. Bueno, pues nada, dale caña, vamos a hablar un poquito de QNAP, te cedo todo el tinglado de QNAP. Pues tenemos noticias de QNAP, pero para parar un camión, a lo mejor es porque ha pasado demasiado tiempo desde el último podcast, pero bueno. QNAP presenta un montón de cosas, han estado en el CeBIT 2017, nos han traído servidores NAS con Thunderbolt 3, han traído un aparatito que se llama Smart Home, que bueno, ya os daremos más detalles de cuando terminen, cuando ya sean cosas reales y no cosas de CeBIT, que a veces no terminan de existir. Han presentado temas del Internet de las Cosas con QNAP, unas placas de desarrollo, rollo estilo Raspberry, bueno, un montón de proyectos que tiene QNAP para este 2017/2018 que van a estar bastante bien. Luego yo me lanzo, si yo sigo. No, adelante. Yo trinco, que ya he hablado un montón, macho. Yo me trinco con QNAP entero, ya verás. Sí, dale. QNAP ha lanzado QTS 4.3.3, algo que nos ha sorprendido bastante porque han añadido una cosa que me ha desconcertado un montón, soporte para hacer copias de seguridad en DVD en las gamas TVS 882 -BT. Una super raro que lleva, en vez de caché SSD, una grabadora de DVDs. O sea, sorprendente, sí, cuanto menos. A mí me ha desorientado también, sí. Bueno, ya está, algo habrá, sobre todo quizá en Japón o en Estados Unidos o en China, algún tipo de demanda tiene que haber para que QNAP lo haya puesto. Aunque a nosotros no desconcierte tanto. Bueno. Uh-huh. Luego vamos a tener un nuevo NAS, que por cierto, ya lo he podido tener en las manitas. He estado ejecutando con él películas en 4K dentro de Linux Station y se ve que te mueres. O sea, un nuevo servidor NAS, que es el TS453B Mini, que tenéis un articulito en la página web del podcast, jmramirez.pro, ¿vale? Que esa estará en las notas del programa. Sí. Bueno, yo ya solo adelanto que lo está probando, ya lo he desmontado entero, ya sé todo lo que lleva por dentro. Mola, mola. Y la verdad es que está muy bien. Sistema de refrigeración bastante novedoso, que nos recuerda al 453 Mini, pero un poquito mejorado, con ventilador de tipo extractor y tal, muy chulo. Y luego, bueno, su procesador, pues compatible con 4K, HDMI, 8 GB de RAM creo que lleva de casa, ampliable hasta 16. Sí. Bueno, bastante chulo. Luego tenemos... Oye, y un procesador Celeron, ¿eh? Oh, pero un Celeron de la gama J, superior a todo lo que hay hasta ahora dentro de la gama Celeron. A mí me ha sorprendido. Además, el diseño se rompe un poco con lo que es QNAP, ¿no? Está muy chulo. Vamos a poner... La gente que lo vea en el artículo, en la noticia, en la nota de prensa, porque está muy chulo, muy chulo. A mí me gusta. Y de hecho, ya creo que ya hay gente que me ha preguntado por él y se lo he recomendado, que ya incluía, ya lo teníais y tal. Sí. Y mola. La verdad es que hemos vendido, para ser un nuevo producto, todavía no se ha quedado ninguno en el almacén. No sé si me explico. Sí, todo lo que nos ha mandado QNAP se ha vendido. Se ha vendido, genial. Pues, o sea, la verdad es que ha tenido muy buena acogida este modelo, porque también te digo, es un NAP bastante silencioso, potente dentro de que es un Intel Celeron, pero que puede con H.265 4K en reproducción, o sea, bastante sorprendente, cuanto menos. Vale. Luego tenemos una nueva gama de servidor NAS, el TS431X, un servidor NAS para enfocado a profesionales, pero que más que nada por sus conexiones y por su velocidad de red, porque luego lleva un procesador relativamente bajito y está enfocado sobre todo al almacenamiento de alta velocidad, ¿vale? Lo podéis ver en las notas también del programa, la noticia que está en la página web de jmramirez.pro. Genial. Ahí la podéis ver. Y luego, QNAP ha sacado soporte para XFAT, una aplicación de pago que podremos utilizar, pues si por ejemplo tenemos tarjetas SD, HD o cualquier cosa de estas que van en XFAT, porque tengamos cámaras de vídeo que van con ese modelo o lo que sea, pues nos va a servir esta aplicación de pago, ¿vale? Para poder ver los volúmenes formateados en XFAT. Os estoy pegando aquí una chapa, todo súper rápido, pero bueno, es que como lo más importante es que veáis... Claro, lo van a tener ahí. Las notas del programa. Sí. Luego, la gama 31X... también da el salto a formato rack y bueno, son más o menos las mismas características del modelo torre, pero en formato rack para que las empresas puedan tener pues sus servidores NAS con conexiones de 10 gigabits en formato rack. Otra cosa que podéis ver, características, procesador relativamente bajito de potencia, pero bueno, muy optimizado todo para tener un almacenamiento de alta velocidad en empresas que lo que necesitan es almacenamiento, ya sea para servidores de virtualización o para cualquier tema de nube privada o lo que sea. Y luego, pues dentro de las noticias de QNAP, también tenemos que QNAP lanza el QRM, que es un... creo que se llama... las siglas significan QNAP Remote Management, o gestión remota de servidores NAS QNAP. Una nueva aplicación que sacan en beta para poder monitorizar y gestionar dispositivos conectados en la red de forma centralizada. Sí, esto le puede venir muy bien a gente que de empresa que tenga varios NAS, incluso claro, los tenga deslocalizados, pues puede tener una administración, digamos, centralizada en un único sitio geográfico y desde allí a controlar todo el cotarro, ¿no? Sí, incluso para instaladores que se dedican a instalar servidores NAS a empresas, les dan el servicio de mantenimiento, pueden tener el QRM totalmente centralizado y que vendría a ser un poco como el centro de control de VMware, donde ahí lo tienes todo y lo tienes todo súper revisado. Muy bien. Joder, pues un montón de noticias relacionadas con QNAP, como tú bien dices, tal vez a lo mejor. No, yo creo, aparte se han juntado las dos cosas, es decir, sí, hombre, que hemos estado sin grabar y que QNAP ha movido ficha y hasta el CeBIT, sí, exacto. De es hecho, con nuestro invitado de hoy vamos a hablar largo y tendido de ese CeBIT y de QNAP. Que también ese es el motivo por el cual hemos pasado por las noticias de QNAP un poco a toda pastilla. Sí, porque luego a lo mejor las vamos a comentar ya más en profundidad con él. Uh-huh. Y respecto a Synology, yo, David, un par de apuntes solamente. Sí. Hay algunas cositas más que dejaremos en las notas del episodio, pero para comentar esto y no hacerlo demasiado extenso, simplemente decir a la gente que tiene un articulillo en mi web sobre la configuración del router nuevo de Synology, el RT2600AC, por si quieren echarle un ojillo. Y luego mencionar a Alex de Madrid, que nos preguntaba cómo ampliar la memoria RAM a un DS216 Plus 2 y la cantidad máxima soportada. Entonces vamos a poneros el enlace donde uh-huh. se cuenta cómo hacer todo este tinglado, ¿vale? Y también comentar a la audiencia que en Gludea tienen la posibilidad de ampliar este servidor NAS. Y de casa, además. De casa, sí. Ya diríamos que se lo pueden comprar con la RAM ampliada. Correcto. Por si quieren, ¿vale? Entonces, de todas maneras, ahí les vamos a dejar el artículo, le decimos esta información de Cludea y ya pues que cada uno decida lo que quiera hacer. Yo creo que nuestros oyentes son de meter mano. Sí. Sí. Así y además con el tutorial este que va súper paso a paso y salen los 23 tornillos que hay que quitar, por cierto. De todas maneras, te voy a decir una cosa. Si lo tienen ya el servidor, lo pueden, digamos, hacer ellos mismos. Claro. Y si están pensando en comprarlo, pues si lo compran en Cludea, que sepan que Cludea, pues ya se ahorran el paso de tener que quitar esos 23 tornillos, ¿no? Ya se lo claro. manda Cludea directamente montado con uh-huh. la RAM que soporte, la RAM máxima, que no recuerdo ahora mismo cuánto es. Y testeado. Y testeado, efectivamente. Bueno, pues ya está, ¿no? Que son muy pijos, no quieren todos los modelos, ¿Sabías eso? No, cuenta. No quieren todos los módulos, aunque sean el mismo modelo y la misma marca. ¿Ah, sí? Sí, hay algunos modelos que no se los confían. No les gusta, ¿no? No. Bueno, sí, normalmente la memoria RAM es lo que tiene. Hasta que das con la tecla, parece que va a pinchar el módulo y ya es compatible y no. Así que nada, pues por mi parte, si quieres podemos ir ya con el invitado, que está ahí el pobre esperando. Yo creo que hoy hemos pasado las noticias más rápido porque queríamos hablar con nuestro invitado. Ya hay ganas, sí, sí. Bueno, pues David, pues vamos a darle caña al invitado, ¿no? Vamos a por él. Venga. Yo escucho cultura, ¿ves? Bueno, David, en esta ocasión, como hemos dicho al principio, tenemos un invitado de lujo, un invitado que nos acompaña por primera vez aquí en Cultura NAS. Pedro Barraquero, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis? Pues muy bien, con ganas de hablar ya contigo después de todas las peripecias que nos han ido pasando estos días, que como decía David, tenemos un poco el gafe ahí, ¿no? ¿No, David? Sí, nos están haciendo magia negra, vudú por ahí. ¿Alguien nos está haciendo un vudú o algo? No sé. ¿Alguien es gafe o alguien está haciendo aquí, nos está troleando, ¿no? Como se dice ahora. Sí, seguro, porque es que además hubo un corte a nivel mundial de Skype y se cayó todo al tinglado, en fin, está todo el mundo por ahí tirándose de los pelos y llenando las esquinas, pero bueno, al final a Cultura NAS no lo va a parar nadie, ¿no? Yo creo. No, eso de todas maneras eso es porque no, seguramente es porque los de Microsoft y todo eso no utilizan sistemas operativos buenos como los de QNAP. Seguro. Muy bien. Bueno, ahora que sale QNAP por ahí, pues Pedro, cuéntanos un poquito quién eres y a qué te dedicas. Os voy a contar cómo aterricé en QNAP, si os parece. Hombre, claro. Bueno, yo empecé mi andadura como profesor de informática en una escuela privada. Después continué como administrador de sistemas y redes en una multinacional y en esa misma empresa tuve la oportunidad de compaginar algunas tareas de marketing hasta que al final, después de unos 3-4 años, se empezó a diseñar un perfil mixto de informática y marketing corporativo. Y actualmente, bueno, pues al final he acabado aquí en marketing de QNAP. Uh-huh. Lleva poquito, ¿verdad? Sí, bueno, llevo pues unos 6 meses más o menos aproximadamente. Uh-huh. Curiosamente, profe de informática. Eso me suena, ¿no, David? Sí, a mí me suena algo. Sí, ¿no? Yo no sé últimamente qué tienen los servidores NAS, ¿no? Que están atrayendo aquí al profesorado, a este agujero oscuro. Pues nada, Pedro, pues muchísimas gracias. Ya llevamos tiempo hablando contigo, ya llevamos tiempo conversando en chat y, por supuesto, pues ahora era ya la hora un poco de presentarte aquí a la audiencia, pues como, digamos, no sé si acierto a decirlo así, como cara visible, ¿no?, de QNAP aquí en España, a lo que a marketing se refiere, ¿no? Sí, al final lo que queremos es que QNAP sea más que una marca de almacenamiento. Desde mi papel aquí en como responsable de marketing de la marca aquí en España, me gustaría desarrollar una estrategia basada en la comunidad de usuarios. Es muy importante, desde mi punto de vista, que en la red haya mucho contenido de calidad, contenido con el que el usuario, ya sea propietario o no de un NAS, aprenda algo al consultar qué es un NAS. Es decir, que se quite esa idea de que es un dispositivo que solamente vale para almacenar y que está conectado en red, sino que aprenda y sepa cuáles son todas sus posibilidades. Y aquí es donde quiero que QNAP se desmarque. De hecho, creo que estáis potenciando también el foro, de QNAP, que, bueno, ahí también es un hervidero de usuarios, y yo creo que esto contrasta un poco con lo que estás diciendo, ¿no? Claro, efectivamente. Al final, cuando alguien se compra un NAS, un QNAP, le surgen dudas o quiere experimentar, entonces pregunta, y si hay más gente que contesta, entonces se va como retroalimentando, y además en el foro se está creando una comunidad bastante buena y con gente muy muy colaboradora con respecto a dudas, ideas nuevas, y eso es lo que yo creo que hace grande el NAS, porque al final, hasta que no lo tienes, no te das cuenta de todas sus posibilidades, ¿verdad? Claro. Sí, además no te das cuenta tampoco de ciertos conocimientos que a lo mejor para nosotros pueden resultar básicos, como el mero hecho de entender cómo funcionan las conexiones básicas de una red, ¿no? Que es algo que tienes que tener más o menos claro para tener un servidor NAS. Sí. Sí, claro, porque la gente, las primeras dudas típicas son: ¿y qué puertos, no? ¿O qué es un puerto? ¿Cómo, no? Entonces, al final, algo que es a priori parece básico, la gente cuando se lo compra, pues no sabe a lo que se enfrenta tampoco. Yo siempre lo he dicho, que es un poco ceguera del analista por nuestra parte. Muchas veces el que tú sepas cómo configurar una red, das por supuesto que todo el mundo sabe. El que tú sepas qué es una dirección IP, das por supuesto que todo el mundo sabe. Entonces, claro, eso es un error, y de hecho nosotros aquí en el podcast muchas veces hemos tratado temas que, pensándolo así fríamente, dice: uy, esto es una cosa a lo mejor muy básica, pero luego te han llovido feedback positivo diciendo: ostras, esto no lo sabía, ¿no? Por ejemplo, el tema de VPN. VPN fue una cosa que nosotros grabamos pensando que bueno, que al final todo el mundo conoce la VPN, y no era así. Y de hecho, desde que nosotros grabamos aquel episodio de VPN, mucha gente incluso ya que tenía un NAS y que sabía un poquillo de lo que iba la película, pues a implementar el VPN en su servidor NAS. Entonces yo pienso también, pues eso, que es un poco la batalla de llevar el servidor NAS al público final, yo pienso, ¿no? Por lo menos que se conozca, y por eso pues todos estos foros, podcasts, canales de YouTube y todo el tinglado este, creo que es una labor muy buena, muy buena, muy buena. Muy buena, sí, efectivamente. Bueno, Pedro, y una cosa que te quería comentar yo. Nos has dicho que más, nos has dicho más o menos cuál es tu papel actualmente en QNAP, pero bueno, no nos has hablado mucho de ti. Cuéntanos un poquito más de ti. Nos has dicho que eres profesor, o que eras profesor, que estabas en tema de redes, pero ¿dónde habitas? ¿Qué es de tu día a día en QNAP? Bueno, pues al final lo que hago en mi día a día en QNAP es siempre revisar todas las noticias o hacia dónde quiere ir la marca, para poder plasmarla en redes sociales, por ejemplo, que es una herramienta de comunicación muy básica, como ya sabéis actualmente. Y bueno, también muchas veces me meto en el foro, leo temas del foro. La verdad es que el administrador lo está llevando bastante bien. Y al final es una constante información de recibir, de leer y de ver hacia dónde o hacia cómo hay que intentar promover la marca aquí en España. Esa sería la labor del día a día, ¿no? El saber dónde ir tirando dardos para que la gente vaya conociendo y conociendo y conociendo más la marca QNAP. Tú vives muy aquí bien. En España, ¿no? Sí, yo estoy aquí en Madrid, Madrid. En Madrid. Físicamente estoy en Madrid. Sí, okay. Sí, sí. Es que nosotros teníamos localizado a Adrián, pero claro, sí, Adrián está Adrián. Muy lejos, ¿no? Adrián está en el mundo, ciudadano del mundo. Mundial. Totalmente. Sí, hombre, para nosotros encantado de tener también una persona más cercana, ¿no? No es que Adrián no lo sea. Cercano me refiero a en distancia, ¿no? No. Claro, sí, algo más, sí, que haya una figura real, claro. que habite en España, ¿no? Por así decirlo, claro. ¿No? Con nombre, que al final eso siempre claro. se agradece también. Exacto, con nombre y apellidos, con que en un momento dado pues puedas dirigirte a él, oye, mira, me plantean este problema, o yo creo que hay un punto visible muy bueno y un movimiento muy muy interesante por vuestra parte. Eso, que quede constancia aquí. Mucha gente sí. que nos escucha, por supuesto, se alegrará. Bueno, pues una vez que conocemos más en profundidad a Pedro, Pedro ha venido aquí justo después de, como comentábamos al principio del podcast, una feria muy importante que se ha celebrado recientemente. No sé si ha terminado ya o no, porque debe de estar próxima a su fin, que es el CeBIT 2017, y me gustaría pues charlar un poquito con Pedro pues todas las novedades presentadas por QNAP, que han sido muchas. Esta mañana he publicado una nota de prensa de QNAP, una especie de de resumen tocho de todo lo presentado allí, y la verdad es que son muchas cosas las presentadas. Así que nada, si te parece, Pedro, pues cuéntanos un poquito más sobre la feria y sobre qué ha presentado allí QNAP o cuál ha sido el papel de QNAP allí en la feria. Bueno, como sabéis, el CeBIT es una feria tremenda, ¿no? Se podría considerar casi la más importante a través del mundo de exposición de tecnologías en general, ¿no? De información. A mí me gustaría destacar tres tecnologías que QNAP ha estado allí presentando, y además entendemos que va a evolucionar el mundo de los NAS. Esas tres tecnologías son el Internet de las Cosas, IoT, que ya sabéis, luego si queréis podemos comentarlo, y FTTT también, es otra de las tecnologías. Maravilloso. Y el nuevo Thunderbolt 3, que la verdad es que es una pasada la versatilidad que da. Entonces, bueno, pues si quieres empezamos, eso te iba a decir, si quieres empezamos un poco poniendo en situación a nuestra audiencia, aunque lo hemos comentado alguna que otra vez, pero no está de más que recalquemos un poquito qué es IoT. Bien, pues sabéis que es el Internet de las Cosas, ¿no? Decir cosas en Internet suena como un poco abstracto, ¿verdad? Sí. Bueno, al final la relación que tendremos será entre nosotros, de persona a persona, de persona a cosas, inclusive entre ellas, de objeto a objeto. Entonces, imaginaros la cantidad de datos que va a transmitir ese ecosistema de IoT. Entonces, con esto pues podemos mejorar eficiencia, reducir residuos o inclusive incrementar los beneficios. Entonces, el que QNAP se haya metido de lleno en esto de IoT, lo veo un jaque a la hora de definir qué es un NAS, ¿no? Que al final es nuestra filosofía básica. Y una cosita. Sí, porque... No, dale, sí. David, dale. Perdón. Dime. Una de las cosas que yo creo es que el Internet de las Cosas, como bien has dicho, pues a partir de cierto punto, cuando todo esto empieza a evolucionar, es un proyecto de tanto de presente como de futuro. Y si estamos hablando de que un NAS, una de sus funciones principales es el almacenamiento y tal, pues todo este aluvión de información que vamos a tener, pues si está integrado en nuestro propio servidor, como ya estamos integrando pues nuestra propia nube privada, nuestros propios servicios web, nuestros propios, en general, todos nuestros servicios alojados en nuestros propios servidores, ¿por qué no? Me parece muy interesante que QNAP esté subiendo a este carro del Internet de las Cosas antes de que mucha gente lo haga, ¿no? Y me interesaba mucho el tema de que estuve leyendo sobre la asociación que o la colaboración que está habiendo de QNAP con Arduino. Ajá. Bueno, si no os importa, puedo comentar un poquito qué es Arduino. Bueno, supongo que vuestra audiencia lo puede saber a no, la capacidad, pero lo que te decía, no lo vamos a dar por supuesto, así que exacto. Vamos entonces a comentarlo. Le vamos a dar ahí. Bueno, pues Arduino al final es un ecosistema integrado de software y hardware en código abierto. Entonces te ofrece la capacidad de construir dispositivos inteligentes, conectados e interactivos que usan pues tecnologías asequibles y fáciles de usar. QNAP, el año pasado, el 10 de noviembre, se asoció con Arduino para ofrecerles la capacidad de permitir el procesamiento y almacenamiento seguro de datos locales. Fijaros, ¿no? Lo de uh-huh. local, que es ahí donde entraría QNAP. Esta alianza, al final, ¿qué es lo que da? Pues a esos creativos del Internet de las Cosas les da la capacidad de construir o descargar aplicaciones de terceros que pueden ejecutar en su propia nube personal, en su QNAP. No, eso sería lo interesante. O sea, que para que yo me entere, el NAS actuaría como una especie de centralita, de controladora de estas placas de Arduino. Efectivamente, al final tiene que haber un protocolo de comunicación, que si queréis os lo puedo comentar, cómo funciona. Entonces, bueno, a ver, yo os lo cuento, voy a intentar hacerlo lo más simple posible. Como sabéis, en QNAP, en el NAS, existe la Container Station, ¿vale? Que integra el LXC y el Docker, que al final lo que te hace es, te permite instalar un Linux aislado en tu NAS QNAP, y además permite instalar, virtualizar aplicaciones en Linux, que es lo del Docker. Al final, quien esté en el mundo de Linux sabe perfectamente que el Docker se lleva, porque además prácticamente no consume memoria y al final son como mini aplicaciones que al final forman un todo. Es igual que en programación. Siempre se hacen los procedimientos pequeñitos para resolver un problema que al final en conjunto pues te resuelve la gran incógnita, ¿no? En la hora de programar. Entonces, si tú te imaginas el NAS, el QNAP, ¿vale? Y te imaginas una placa, sabéis que esas placas tienen unos protocolos, un lenguaje, que al final tiene que haber un intermediario que lo traduzca, ¿verdad? Y ahí es donde entra este Container Station con QNAP, que hay una puerta de enlace, hay unas reglas también, es decir, no sé si habéis oído hablar, por ejemplo, de lo que estudian los chavales en el colegio, el Scratch, no sé si os suena, sí, que al final es súper sencillo, por lo que usa QNAP más o menos es igual, ¿no? Con unos bocadillos, por así decirlo, unos conectores, tú vas programando, es muy sencillito. Y a partir de bases de datos gratuitas, como por ejemplo puede ser MariaDB, que se conoce en el mundo del Linux, y un dashboard, pues para que tú desde el móvil o desde el PC veas el entorno gráfico. ¿Veis? Ahí al final se forma un ecosistema en el que tú desde tu móvil pues puedes decir que, no sé, quieres conectar una luz. Entonces, para conectar esa luz, pues te conectas a tu NAS, el NAS se conecta bidireccionalmente con esa placa, el Arduino, una Raspberry también, y a partir de ahí tienes todo centralizado en tu QNAP. Es decir, no te hace falta tener por cada dispositivo inteligente pues acceder a un sitio con una contraseña. No, está todo en tu casa. Entonces, a la hora de seguridad de datos y demás, es bastante importante. Me gusta. Sí, aparte, estoy viendo una imagen que has puesto aquí en las notas del programa, que creo que, bueno, por supuesto la vamos a poner nosotros también ahí. Sí, porque perfecto. Es muy, muy, digamos, clarividente, ¿no? Ahí se ve perfectamente lo que acabamos de comentar aquí en por voz, pues ahí lo podemos plasmar. Sí, ahí se ve gráficamente, ¿no? Que es, sí. Y me surge una duda. Cuando hablabas de, por ejemplo, datos locales, almacenamiento de datos locales, dentro de ese ecosistema, por ejemplo, ¿sabrías decirme un ejemplo de qué se podría almacenar ahí, ¿no? Porque no eso, esa parte, porque ahí estamos hablando que con Container Station de momento, digamos que es controlador, pero a nivel de datos, ¿cuándo, por ejemplo, sería útil? Bueno, a nivel de datos, al final son todos ficheros de texto en un lenguaje determinado, pero pues tú, por ejemplo, puedes, cuando tú llevas tu móvil, me estás pidiendo un ejemplo gráfico y te estás acercando a tu casa, por ejemplo, pues que automáticamente se te encienda la calefacción, por ejemplo. Uh-huh. No sé si es exactamente el ejemplo que me pides, un ejemplo de ese estilo. O... Bueno, en realidad, por ejemplo, podría almacenar un histórico, por ejemplo, de temperaturas o un histórico de... ¿no? Me imagino, sí, por ahí, ¿no? Sí, si te refieres a historial de datos, es decir, sí, a coger esa gran cantidad de datos, eso es. Uh-huh. Tú tienes, por ejemplo, hay un Docker que es FreeBOARD, que al final, uh-huh, tú lo que tienes es, pues tú desde tu ordenador puedes ver un montón de gráficas y puedes filtrar contenido, puedes ver cuánto ha gastado más, cuánto... Exacto, ahí el de... Pues sí, efectivamente. Uh-huh. Entonces ahí tienes que tener en cuenta que como lo tienes todo centralizado, tú al final, eso es una base de datos. Uh-huh. Y al final tú cuando tienes una base de datos con un montón de campos, uh-huh, tú puedes sacar la gráfica de lo que quieras. Quiero ver el consumo, quiero ver cuándo, cómo, es decir, y además de todos los aparatos que tengas en el ecosistema. Claro. Uh-huh. Y todo eso lo puedes visualizar gráficamente sin ningún tipo de problema. Uh-huh. Cuando has comentado el tema de Docker y esa conexión de pequeñas aplicaciones, como por ejemplo cualquier tipo de servicio, me ha recordado un poco a un capítulo que escuché de Código Fuente, de un podcast de José Manuel, súper interesante, que hablaba sobre el tema de la programación y el tema de los microservicios y cómo, uh-huh, cómo se ha evolucionado de la programación, digamos, lineal al tema de los microservicios. Y la verdad es que Container Station o Docker y LXC me recuerda mucho también a este sistema que comentaban en ese capítulo del podcast. Referencia. Podéis verlo, escucharlo. Sí, lo tengo un poco abandonado, pero bueno, algún día prometo retomar ese podcast. Pero ese capítulo vivirá por conmigo, siempre, súper interesante. Vino conmigo Nacho y ahí trabaja un chaval que trabaja en Alemania y ahí lo explicamos. Explicamos que eran los microservicios y sí, sería aplicar microservicios, pero a un entorno pues de cosas sí, de tu casa. Efectivamente, sí, efectivamente. Muy chulo. Y eso, lo bueno que tiene, puede ser, según veo yo, pues puede ser que se convierta en un sistema altamente escalable, ¿no? Porque tú ahí le vas a poder ir metiendo... Sí, por supuesto. Las placas flexibles, claro, en un momento dado puedes quitar una, poner otra, en fin. Y una cosita, todas estas soluciones, todos estos temas de Container Station, el FreeBOARD, el MongoDB y tal, todo esto son soluciones open source, ¿no? Imagino. Sí, sí, efectivamente. Tú además es muy sencillito porque te aparece para instalar directamente la aplicación. No tienes que hacer nada, ni pagar nada, ni nada, efectivamente. Bueno. ¿Y cuáles son las ventajas que nos aporta todo este tinglado, ¿no? Porque la gente seguramente se lo está preguntando. Bueno, ¿y para qué quiero yo montar este pollo en mi casa, ¿no? A ver, que alguien me lo explique. Claro, al final yo creo que la esencia es tu nube privada. Es decir, que tus datos están en tu casa, ¿no? Para mí eso es lo más fiable y rentable, además de que, bueno, tenemos alta capacidad de almacenamiento, cuenta con varios protocolos y funcionalidades de seguridad y sabes que el día de mañana pues no se va a dar de baja el servicio porque lo tienes tú en tu casa, ¿no? Entonces creo que esa es la ventaja más importante, que tus datos están contigo al final. Eso para mí sería la clave. Sí, una de las cosas que da miedo a veces cuando vas a invertir en un sistema, como por ejemplo, imagínate que vas a invertir en un sistema domótico para tu casa, obviamente si eres usuario de a pie que realmente no tienes inquietudes tecnológicas o cualquier cosa, no te vas a poner a montarte tu propio sistema domótico en casa, ¿vale? Con tu hardware open source y tal. Pero si tienes pequeñas inquietudes, como podemos tener, por ejemplo, José Manuel o yo, a lo mejor te quieres montar algo tipo Netatmo o una solución así cerrada y no sabes a futuro cuánto puede durar ese servicio, cuánto puede durar esas conexiones. Y es un poco lo que tú dices, ¿no? Si depende de ti, durará siempre. Y además que se está usando un protocolo común a todos. Claro. Es decir, si hablamos de HTTP, que todo el mundo lo conoce, uh-huh, está claro que ese protocolo es la base de toda la red de redes, ¿no? Al final, ¿no? Uh-huh. Entonces, eso nunca se va a dar de baja, por así decirlo. Entonces son protocolos esenciales y básicos que están estandarizados. Y sobre no es un protocolo... Y sobre sí, todo, dime. Mira, perdona que te interrumpa, pero sí, sobre sí. todo lo que más me escama aquí, lo que da más miedo me da, a que comentabas, David, de que cierren el servicio, es el tema de los datos. Es decir, tú imagínate el tema de la seguridad y la privacidad, que esto, bueno, tú imagínate claro. que en un NAS eres tú el que pone las medidas de seguridad, eres tú el que tiene el control exhaustivo de lo que está pasando, pues tú imagínate un pollo que esté por ahí, hackee tu sistema y coja el termostato no sé qué y te ponga la calefacción de casa a 60 grados y te la tenga así mientras tú estás fuera el 25 de agosto que te ponga la calefacción a 25 grados, a 60 grados, ¿no? Y lo peor de eso es que sabe cuándo y cuándo no estás en casa. Claro. Claro, es que es fácil ya, ¿no? Porque además es que como está todo conectado, pues claro, es que lo tiene muy fácil, porque si tiene un sensor de presencia y ese sensor de presencia lleva unos cuantos días sin funcionar, pues el tipo puede saber que tú no estás en casa, por ejemplo. Eso es. Que básicamente el tío puede saber hasta cuándo te preparas el té. Sí. Y José claro. Manuel sabe por qué lo digo. Sí, sí, exacto. Y me puede hackear, tengo una jarrita de estas que va a conectar al móvil, y me puede hackear la jarra y hacer... Claro, porque es que el internet de las cosas... Cuidado. Es que lo vemos una... Pero ya había... creo que la bombilla Philly Hue esta ya habían sufrido un hackeo y ya estaba por ahí la gente encendiendo la bombilla del vecino, que suena a risa, ¿no? Pero eso realmente es que creo que lo ha hecho... Que lo ha hecho la empresa de eléctricas. Seguro, seguro. Les ponen en bandeja a los hackers. Es decir, por aquí podéis entrar. Oye. Una cosita. Hablaba de protocolos, ¿no? Para el tema de convertir esto en una central domótica. Hemos hablado del protocolo HTTP, que es muy conocido, pero hay más protocolos, ¿verdad? Pero... Sí, bueno, está. Sí, los estándares son MQTT, COAP. Uh-huh. Y AMQP, bueno, dicho así es como, ¿no? Pues como el que dice sí. cuatro letras, sí. pero al final son los protocolos estándares para el internet de las cosas, ¿no? Uh-huh. Que en cuanto alguien se compre un Arduino, por ejemplo, o una Raspberry y vea que va con el protocolo MQTT, pues poco a poco al final, el protocolo al final es un lenguaje de comunicación uh-huh. y lo que se necesita es pues lo que hace QNAP, ¿no? Ese traductor que al final pues tenga esa comunicación para que tú puedas encender una bombilla, ¿no? Como hemos hablado antes. Esa sería uh-huh. la base. Uh-huh. Muy bien. Y hablando de Arduino, ¿qué placa de Arduino es compatible? ¿Cualquier placa? ¿Una cuál es? ¿La R1, la Mega? ¿Cualquiera sirve? Al final la compatibilidad, sí, tenéis, luego lo comentaremos, pero la compatibilidad al final es muy extensa, no hay un modelo exacto uh-huh. que digamos, no, pues con este te va bien, con este no te va bien, al final cualquier placa de Arduino te puede, al final lo que cuenta es el protocolo, vale, ¿no? Perfecto. Digamos. Entonces, yo tengo cuatro, no, seis. ¿Seis qué? Seis Arduinos. ¿Qué dice? Yo tengo seis Arduinos. Tengo tres micro... Tres Arduino Micro Pro, de esos, los pequeñitos que no llevan ni USB ni nada. Y el Mega, poderoso. Dos Mega y dos Unos. ¿Y siendo usuario de QNAP, no te ha dado por probar esto? Todavía es que no tengo tiempo. Claro, si es que estás todo el día con el dron para arriba y el dron para abajo y luego... Que si lo piloto, que si no sé. Los deberes sin hacer, muy mal. Los deberes sin hacer, esto. Mira, no puede estoy ser. Pensando en hacer un ERE y ya sabes, David, te va a tocar. te voy a despedir. Esta semana a ver si me subo un par de Arduinos del, sí. del trastero, y porque tengo relés también. Y eso para encender y apagar bombillitas está gracioso. Pedro, le comenté a Adrián que, bueno, tras el libro este que he publicado recientemente, mi siguiente Ajá. cosita era meterme con, así en plan, para empezar, meterme con algo de Arduino, pero para eso necesito también saber si hay APIs, si se pueden desarrollar cositas, ¿no? Aparte de las cosas que ya haya hechas, pues me gustaría saber un poquillo si tú sabes, si... Bueno, me imagino ¿Sí? que sí, ¿no? Sí, bueno, tú puedes usar, pues no sé, cualquier tarjeta que tengas o sensores que tengáis, es decir, al final puedes construir un sencillo proyecto de monitorización de tu entorno, por ejemplo, del hogar, si lo vas a diseñar en ese estilo. Sí. Y al final, la aplicación que nosotros tenemos, que es QIoT Containers, al final tienes ese panel de instrumentos, la variedad de protocolos que hemos citado anteriormente, que los puedes usar sencillamente con los sensores de una Raspberry o el Arduino que hemos comentado. Al final lo que es que los datos que reciban los sensores, que se envíen al NAS, y al final con ello tú puedes controlar de forma remota, ¿no? De lo que se trata, pues todo tu entorno doméstico con ese panel de instrumentos, el dashboard que hemos hablado antes. Pero QIoT Containers, ¿es una aplicación dentro de Container Station o es una aplicación fuera? Es que no me queda claro. Sí, al final es una aplicación, ¿vale? Entonces tú está dentro de Container Station, ¿vale? Y tú a partir de ahí ya puedes instalar las pequeñas aplicaciones que hemos hablado antes, el Red Node, por ejemplo, o traducir el protocolo, y a partir de ahí... Container Station al final está basado en Linux y está basado en los Dockers. Uh-huh. Y dentro de eso es cuando tú te puedes aprovechar de la aplicación de QIOT. Eso sería un poco el resumen. Uh-huh. Vale, pero estaría, digamos, integrado dentro de lo que es Container Station. Sí, estaría integrado, vale, efectivamente. Vale, vale. Al final necesitas de ese lenguaje para poder trabajar con ello. Uh-huh. Vale, vale, vale. ¿Y está disponible ya? Es decir, ¿eso se puede usar en la 4.2, por ejemplo, o hay que esperar a la 4.3? Sí, tenéis un blog que es bastante interesante. ¿Mm? Que si me disculpáis un segundín. Sí, además, sí. Si quieres lo podemos poner incluso en las notas del... Sí, bueno, es un blog que es QIOT. ¿Vale? .cuna.com/n, que ahí sí, al final es sencillito. Ah, y ahí, vale, tenéis los tutoriales e información de es decir, que ya se han hecho cosas, ¿no? Ajá. Es decir, no es que no podáis hacerlo, no, es que si ya tenéis una Raspberry, sí, por ejemplo, un Arduino, sí, ya podéis empezar a trabajar con ello. Ah, sí, perfecto. Sí. Está en inglés. Yo me pongo ya. Sí, sí, dale, sí, que veréis que es. Ah, pues mira, sí, muy interesante. Yo le voy a echar un ojito porque no sabía que existía este blog. Y por supuesto, sí, lo vamos a poner en las notas del podcast, bien, para que la gente que quiera cacharrear, porque esto es para cacharreros, esto es para, sí, gente final... que quiera y quiera ponerse ahí y hacer su pinito en el mundo del IoT. Con la de sensores que tengo yo, sí, la que voy a liar. Sí, pero luego viene la gente a tu casa y ¿qué? Luego lo enseñas y dices, mira, vamos a... ¿no? Queda muy bien, ¿no? Al final, ¿no? Pues te tachas, no, luego viene la gente a mi casa y seguro que lo voy a enseñar y no funciona. Y entonces cuando viene, uy, pues esto hace 5 minutos funcionaba, ¿eh? Esto hace 10 minutos, esto iba, te lo prometo. Error, error. No connect. Muy bien, muy bien. Pues seguimos y pasamos a ver qué modelos actuales de servidores NAS soportan esta cosa tan chula. Bueno, al final, como he comentado hace poco, Container, uh-huh, Station al final es... tienes un Linux, ya veis que Linux, una de las cosas buenas que tiene es que la exigencia de potencia hardware no la demanda, ¿verdad? Entonces, uh-huh, con que tengáis un mínimo de 1 GB de RAM, incluso, uh-huh, algunos procesadores ARM en QNAP, claro, pues podéis usarlo, ¿no? Entonces tampoco prácticamente... De un 31 para arriba. Sí, efectivamente. Sí. Entonces, bueno, lo tengo clarísimo. Es un porcentaje muy alto, ¿no? Al final, sí, ¿no? Casi prácticamente todos. Puedes decir prácticamente todos, efectivamente. Claro. Sí, que no tenemos que, para que la gente lo sepa, que no tienen que tener un servidor NAS en formato rack de 32 bahías, ¿no? Con procesadores Xeon. Procesadores Xeon, para mover esto, no, claro, no, exacto. No, que eso es lo bueno. Lo bueno es que al ser una tecnología, digamos, ligera, pues servidores NAS, pues tener en cuenta también las características de un Arduino y las características de una Raspberry. Es decir, estamos hablando de dispositivos que apenas llegan al giga de RAM. Uh-huh. Entonces, y funcionan. Entonces, sí, de hecho, bueno, aquí las Raspberry Pis y los Arduinos dan más trabajo que otra cosa. Me refiero que hacen más de lo que nos pensamos. Pues te voy a decir una cosa, ¿sabes? Se me está ocurriendo, esto en el cole tiene que gustar mucho, es decir, a los chicos, cuando estás viendo temas hardware, también sería un poco, digamos, académicamente hablando, sería muy interesante contarles todo este tinglado, porque básicamente es el futuro, ¿no? El tema del IoT, José Manuel, esas cosas, sí, sí, futuras. José Manuel, dime. Si yo estoy en un curso o en una clase de tipo lo que tú impartes, sí, y me traes un Arduino y me empiezas a contar esta historia, pues todo se andará, ¿no? Lo flipo, o sea, sí, iría al instituto solo para eso. O sea, yo quiero para el curso que viene que quisiera, pues yo es, tocar un poquito. Es muy interesante eso que decís al final, ¿no? Porque al final en los colegios la motivación, ¿no? Es lo que mueve al final a los chavales, claro, el interés de aprender, y al final aquí les estás metiendo algo de programación indirecta, ¿no? Claro. Porque al final, aunque sea con un objeto, entonces creo que sería muy, muy interesante. Le está enseñando hardware, le está enseñando a programar y sobre todo desde un punto de vista lúdico, ¿no? Porque al fin y al cabo es como un poco juego, yo lo veo así, ¿no? Sí, sí, sí. Un poco, pruebo esto aquí, me funciona o no me funciona, lo cambio allí. En fin, y una cosita, Pedro, el tema del futuro del IoT, ¿por dónde va la cosa? Uf, eso si lo supiésemos. No, bueno, yo creo que al final, esto, imaginaros, ¿no? La cantidad de, claro, de cosas que hablábamos que van a estar conectadas a Internet. Se lleva oyendo hace mucho tiempo esto del protocolo IPv6, ¿verdad? Que es como que está ahí, ¿no? Y que. Y al final, yo creo que a futuro, con la conexión de 5G, que sabéis que son unos 10 gigabits por segundo, y el IPv6, que puede conectar pues 340 sextillones de, ¿no? De cosas, ¿no? Digamos, ¿no? Y ahí es donde QNAP, ¿no? Y un centro de datos local, al final, porque con todo conectado y con seguridad, yo creo que va a ser fundamental que tengamos un centro de datos local que almacene y gestione toda esta locura de información. ¿Los wearables o wearable, o como se pronuncie, tienen cabida? Sí, sí, todo, wow. todo. Es que entonces, da igual. Yo eso todo. no sé vosotros, pero yo es que yo me acuerdo antes en mi router, hace, yo qué sé, 10 años, o 5, 6, ¿no? No sé, yo al principio del primer router, no sé decirte ahora mismo, igual me he pasado de rosca, pero bueno, el primer router que tuve me daba, o tenía por DHCP y a lo mejor asignaba una dirección, ¿no? al portátil, o si tenías portátil y PC, dos direcciones. Pero es que yo ahora tengo la aplicación Fing para iOS, que te hace un escáner de las direcciones que tengo asignadas, y es que me asombra que tengo, yo qué sé, me parece que el otro día conté 20 direcciones o 25 direcciones. Bueno, o sea, una barbaridad. No solo lo que tú tienes asignado, sino lo que tienes en el entorno. No, la claro, claro. La cantidad de redes wifi que hay. Claro, bueno, eso ya por es descontado. Que ni se sabe, o sea, eso por descontado. Estamos penetrados por las redes wifi. Pero ¿no? yo en o mi sea, entorno, es... claro, yo tengo el QNAP mío, el TVS, el 471, tiene cuatro bocas de red. Y creo que y tres de ellas están ocupadas. Luego tengo otro con otras dos bocas. Luego tengo el portátil. Luego tengo vía wifi el móvil, la tablet, tablet de mi mujer, la tele, la Apple TV. Y es que te digo que sí, que por lo menos sin exageraros, de 20 a 25. Pues imagínate. Cuando aparte pues tenga ya pulseras, relojes, camisetas, métele dos Arduinos, una Raspberry, claro, es que ya es increíble. 22 dispositivos tengo yo ahora mismo en marcha y estoy solo en mi casa. ¿Cuánto? Estaba muy callado ahí. Estaba seguro. Estaba contando. 22. 22 y estoy Madre solo. Mía. Qué barbaridad. No sé. Que no está mi mujer. Imagínate tu mujer... Más luego los hijos, claro, ¿no? Claro. Y a la leche, vamos. Eso es infumable casi. Sí, yo creo que es el momento. Yo creo que QNAP llega en el momento justo de poner un poco orden en el posible caos que se puede organizar, sí. ¿No? Estoy creo contigo, 100%. Bueno, pues si os parece, seguimos hablando de la segunda cosilla, ¿no? Que vimos por el... Sí, habíamos dicho el IFTTT, ¿sería? Sí. Os comento un poquillo. Esto al final, os suena esto de if this, sí, then that, ¿no? Uh-huh. Sí. A mí esto me suena mucho a la función sí de Excel, ¿no? Sí. Si esta condición, vamos a hacer aquello, ¿no? Sí. Al final, dentro de QNAP se puede instalar una pequeña aplicación, ¿verdad? Uh-huh. Que es el IFTTT Agent, que al final se comunica con ese servidor que hay en Internet, que es el IFTTT propio, ¿verdad? Y podemos ejecutar applets que antiguamente a mí me gustaba más, se llamaban recetas. Para sí, a mí también. No sé, sí. Tenía como no sé más significado, ¿verdad? El nombre, sí. Sí, no sé, sí. Estamos el running en vez de, ¿no? Sí. Es todo más, sí, sí, vamos, más para applets, atrás, ¿no? Vamos para atrás. Esas recetas que suenan muy a cocina, ¿no? Igual... Applet es más, sí, chic. Más, sí, sí. Bueno, una receta, ¿no? Sí, al final, ¿no? Sí, sí. Entonces, al final es esto, el IFTTT es esto, ¿no? Que a partir de una condición, pues si pasa esto, pues que entonces suceda aquello, ¿no? Por así decirlo. Uh-huh. Sí, además es un servicio que yo ya soy usuario, bueno, desde su origen. Es decir, yo este... Sí, yo también. Servicio puede ser que tenga, pues te voy a decir, pues mínimo 2-3 años seguro. Sí. Sí, sí. Y claro, lo que pasa es que lo bueno que tuvo IFTTT en su día es la idea. Después los fabricantes de hardware, los fabricantes de software y tal, lo han, digamos, acogido en su regazo y han empezado a implementar ahí cositas. Y es que prácticamente todo tiene una posibilidad de crear un applet de esto. Y por eso cuando me mandasteis, Pedro, la noticia de que IFTTT llegaba a QNAP y yo no sabía, sí, porque además me pilló un poco fuera de juego, no había oído rumores ni nada, o sea, fue de un día para otro, ¡pum! Para mí fue un bombazo, o sea, una cosa que se mandó en una nota de prensa como así de puntillas, para mí es un bombazo, porque esto ya te eleva, combinado con el IoT, te puede elevar la productividad y te puede elevar la claro. integración. Ahora quiero un Arduino Jun. Claro. No puede ser esto. Claro. ¿Sabes? Entonces, claro. Al final, sí, claro, es que puedes automatizar, yo qué sé, un montón de tareas, ¿no? Al final, que uh-huh. antes a lo mejor lo hacías manualmente, pues una por una, ibas viendo. Sí. Ahora al final te coges las recetas que hablábamos, si me permitís, lo voy a llamar recetas, sí. y al final puedes automatizar, pues ni se sabe, ¿no? Para el día sí. a día con y IFTTT. Exacto, es del día a día. Es decir, y además, claro. lo bueno que tiene IFTTT es que tú creas la receta y te olvidas. Ya sí, está. Y ya está. Y no sí, tienes sí. que estar ahí y sabes que funciona. Porque ya lo sabes, es decir, yo programo recetas. De hecho, la última que hice era para un tema de un sorteo y programé uh-huh. una receta que cuando me mencionaban en Twitter, pues esa mención quedaba en una hoja de cálculo de Google Drive y ya está. Imagínate, claro, buscar eso a mano, ¿no? Y yo ya no tengo que preocuparme de nada más. Entonces, pues si eso lo aplicas, por ejemplo, a la domótica con IoT, pues sería vamos. La bomba. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Qué claro. podemos hacer con IFTTT? ¿Qué hacemos? Bueno, pues al final, bueno, yo os voy a hablar en base a QNAP. Claro, claro. ¿vale? De lo que uh-huh. de lo que podemos hacer al final es que lo que he comentado antes, ¿no? Que dada una condición, que nuestro QNAP realice una acción, ¿no? Por ejemplo, siempre pongo el ejemplo porque me parece bastante útil. Supongo que habéis oído hablar esto de los ransomware, el virus este que te renombra, no sé si sí. habéis tenido... Yo os he comentado antes que era administrador de sistemas sí. y yo tuve la oportunidad de enfrentarme a uno de ellos. De conocerlo, ¿no? Personalmente. De conocerlo, sí, me lo presentaron. Tuvimos, sí, y entonces, sí, sí. al final, tuvimos que tirar de backup. O sea, por lo menos imposible descifrar aquello, sí. ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que todos tus datos están encriptados y te los puedes despedir directamente, ¿no? A no ser que pagues a... Bueno, pero eso no es hasta qué punto, ¿no? Entonces, bueno, pues hay una receta que es bastante útil, ¿no? Que si un fichero en tu NAS, en tu QNAP, se modifica o renombra, que es al final lo que hace el virus, uh-huh. automáticamente se te envía un mail. Uh-huh. Entonces, ¿qué pasa? Que si tú empiezas a recibir mails, porque claro, esto en segundos... Te renombra prácticamente todo el sistema de archivos, claro. todos los ficheros que tengas, ¿no? Dices, algo pasa, algo raro pasa en el NAS, ¿no? Lo puedes desconectar y a lo mejor puedes salvar ciertos datos, ¿verdad? Mm-hmm. Entonces, ahí eso sería una de las opciones. Si queréis os puedo citar algunas recetas así facilitas, que a lo mejor sí. la gente las puede recordar, sí, ¿os parece? Sí, claro, claro. Mm-hmm. Genial. Por ejemplo, podéis programar, ¿no? Esto es un poco de imagen, ¿no? Pero bueno, uh-huh. podéis programar la imagen de perfil de Facebook que tenéis para que sea la misma en el usuario tuyo de QNAP. Uh-huh. O, por ejemplo, algo muy útil que es que guarde todos los tweets automáticamente en un archivo de texto en tu NAS, sin tú tener sí. que hacer nada más. Que o, por esto, ejemplo, fíjate, que ¿sí? podría ser incluso para temas de sorteo, como yo te he dicho anteriormente, para llevar sí, un sí, efectivamente. Eso no lo conocía, no lo conocía. Pues... Esa está muy bien. Luego hay otra que es también que guarde todos los archivos que tienes en tu Dropbox, también que sí. te haga un backup en tu QNAP, que está bastante bien. Luego también, pues no sé, que guarde automáticamente los vídeos de Instagram, también en el QNAP. O esa incluso una foto que te etiqueten en Facebook, pues también uh-huh. que se vaya a tu NAS QNAP. Hay un montón de recetas. Si os metéis en la web de IFTTT, podéis poner IFTTT QNAP, ¿no? Uh-huh. Y os salen ahí un montón de recetas que, bueno, cada uno a la imaginación, ¿no? O el uso que le quieran dar. Claro, porque yo esto está... Dime, David. Una de las funciones que tengo ¿sí? es puesta es que cada vez que hay un archivo nuevo en la carpeta de películas, ¿vale? Uh-huh. De mi NAS, que, ¿sí? que me lo diga por Skype. ¡Ah, qué bueno! cada vez que tiene un archivo nuevo, ¿te lo dice por Skype? En las pelis, sí. O sea, le manda un mensajito de Skype y... Me manda un mensajito por Skype y me dice, este archivo nuevo en la carpeta películas. Ah, qué guay. Qué guay. Es una maravilla. Claro, al final las recetas cuando tú las lees, ¿no? Dices, uy, esto... Pero luego le encuentras un sentido, ¿no? Tu propio sentido, por así decirlo, ¿no? Y se expande, ¿no? Pero es que yo siempre he pensado que la tecnología IFTTT o el IoT que acabamos de comentar, más sí. que el cómo hacerlo es el qué hacer, porque aquí donde está lo complicado es la idea brillante que me diga, bueno, es que haciendo que me manden un mensajito, imagínate que en vez de mandártelo a ti, David, me lo mande a mi uh-huh. Skype cuando tú subas una claro. peli que tengamos compartida, por ejemplo, ¿no? Entonces uh-huh. pues David ha puesto una película, pum, y me salta un mensajito diciendo, ah, pues mira, voy a verla esta noche que no tengo nada que hacer, ¿no? Claro, a lo mejor esas cositas son las que donde está el como yo digo, la madre del cordero, ¿no? Porque luego el cómo hacerlo son dos clics. Sí, no, sí, sí, la configuración es súper sencilla. Sí, siempre es meterte, como digo yo, ¿no? Cuando estés metido en el meollo, cuando estés cocinando realmente esto, claro, ¿no? Es cuando dices, si tuviese este condimento, ¿no? Porque muchas veces, si no lo usas, dices, pues no se te ocurre, ¿no? Claro. Decir, ¿para qué esto, ¿no? Pero cuando te metes en el mundo, vas indagando, te vas dando cuenta, que es lo mismo que pasa con los NAS, al final, claro, con un NAS. Uh-huh. Te lo compras y dices, esto para hacer mi backup, y luego te va picando el gusanillo y vas ahí. Pero y si es que a mí me pasó eso, de hecho mi primer NAS fue un QNAP, un TS-112 creo recordar, de una bahía. Sí. Y yo empecé aquí yo a hacerle cositas y yo decía, y más, cuanto más cosas hacía, más cosas me preguntaba, y ¿por qué no hago esto? ¿Y por qué no meto claro, esto? Y al final, al año, mucho lo aguanté, lo tuve que cambiar uh-huh, porque se te quedaba corto, ¿sabes? Y sí, de hecho hay otra cosa que es lo que hemos comentado al principio de la entrevista, que es el tema de la comunidad, que todas estas cositas encima, lo bueno que tienen es que si hay mucha comunidad detrás, lo que no se le ocurre a uno se le ocurre a otro. Efectivamente, que y vas picando bueno, a uno, a otro, eso es. Claro, o ves una receta de un tío y dices, anda, pues si está hecho esto, yo le puedo añadir esto y me puede servir. Y eso es lo bueno. Entonces, por eso también el tema de lo que comentabas tú, Pedro, de crear comunidad, pues creo que es una cosa yo, creo, desde fantástica, el punto de vista de marketing, creo que hay que darle por ahí. Ese es mi objetivo, ¿no? Comunidad y que la gente aprenda. ¿Y tiene pensado QNAP meter más cositas en NIFTT? Bueno, tras un corte que hemos tenido por aquí de Skype nos ha jugado una mala pasada. Le estaba comentando a Pedro qué novedades tenía pensado incorporar QNAP a IFTT y si tenía pensado, por supuesto, pues añadir más recetas para poder ir haciendo más cositas. Sí, al final tiene que haber una ampliación exponencial del número de estas recetas para que con cualquier condición que al final se nos ocurra, claro, pues podamos realizar cualquier acción, ¿verdad? Y además, pues posiblemente combinada con esto que hablábamos antes del Internet de las cosas, ¿no? Y al final ahí hacemos un paquete, uh-huh, ¿verdad? Que va a ser bastante, bastante útil y bastante extensible a la hora de decidir cuándo y cómo quiero que se haga una cosa. Uh-huh. ¿Tú tienes por ahí algo, David, para terminar con el tema de IFTT? Uh-huh. Bueno, yo quiero usarlo más, quiero ir probándolo ahora que me he quedado un poquito más libre después, como digo, del tema del libro, y quiero darle un poquito más caña al tema de IFTT y también de IoT. Pues nada, chiquetes, como vamos ya de tiempo un poquito justo, si os parece, Pedro, pues contamos ya lo último, la última cosita que presentó. Sí, está rápidamente. Que presentó, sí, QNAP. Bueno, uh-huh, es algo muy importante porque al final es el Thunderbolt 3. Ajá. Uh-huh. Que, bueno, como sabéis, pues llega a 40 gigabits por segundo, es una pasada, ¿no? Entonces, si queréis, os explico un poquito de qué va a grosso modo, si queréis. Claro, ¿no? Claro, así. Sí, sí. Bueno, para los que estén un poco fuera de este conector, ¿no? Porque no todo el mundo lo usa, porque ya sabéis, bueno, ¿qué usa todo el mundo? USB, ¿no? Sí. Lo más típico. Pero, bueno, este conector es un conector de fibra óptica de alta velocidad. Al principio se llamaba LightPeak. Y consigue una velocidad de hasta 10 gigas. ¿Y qué es lo bueno que tiene? Que puede gestionar dispositivos en cadena. Y además la velocidad que tiene es bidireccional. Creo que son hasta 6 dispositivos en cadena. Entonces, al final, pues no te hace falta un switch, ¿no? Por así decirlo. Esta tecnología, además, fue desarrollada en conjunto con... Fue desarrollada con Intel, evidentemente, y colaboró Apple en ella. Por eso todos los Macs, desde el principio de los principios, llevan este puerto. Entonces, os puedo comentar un poco en la integración que tiene QNAP exclusiva con este tipo de puertos. Al final, si pensamos, son usuarios, ¿verdad?, que necesitan un flujo de trabajo muy alto o almacenar archivos o hacer backups. Entonces, al final, teniendo un puerto que puede transmitir datos a 40 gigabits por segundo, pues imaginaros para un fotógrafo, por ejemplo, pues el tiempo que se puede ahorrar, ¿no?, en pasar todo un día de trabajo a 40 gigabits con nada más discos SSD, pues imaginaros, ¿no? Es otro mundo. Y realmente. Ya de vídeo ni hablar, ya, claro. Claro, es que claro, imagínate un vídeo 4K, es que eso es una pasada. Yo veo que eso, al final de producción, ¿verdad? Porque el tiempo este de espera que tenemos, ¿no? Cuando editamos un vídeo, le damos a renderizar, lo queremos pasar, eso al final, ese tiempo de espera siempre queda muerto, ¿no? Eso lo sabéis vosotros. Al final estás ahí, pues sí, con esta tecnología, al final lo que provocas es eso. Además, está integrado con el estándar USB-C. Así que al final tienes un puerto realmente universal. Es que puedes cargar dispositivos, emitir vídeo a través de Thunderbolt. Por ejemplo, en los nuevos Mac, que se les critica, ¿no?, por este tema de puertos que tienen. O sea, al final puedes conectar un solo adaptador y tienes USB, conector HDMI, inclusive puedes tener hasta red. Pues a mí me encanta. Real. Yo es que lo tengo así. Es decir, yo ahora mismo mi Mac tiene Thunderbolt 3, y bueno, lo que pasa es que yo ahora mismo el NAS mío no lo tiene, ¿no? Pero si yo lo requisiese, claro, de pasar vídeo, iría volado. Es que no te enteras, o sea, claro. 40 gigabits, o sea, hablamos de teoría, ¿no? Claro. Que siempre sabéis, ¿no? Pero es que es una pasada, o sea, es un poco lo que sentimos ahora al descargar cualquier archivo a través de internet, ¿no? Que antes, ¿os acordáis con los modems de 56K, sí, ¿no? Pues esto es lo mismo al final. Sarpullido, o sea, sarpullido. Qué duro era. Estaba bajándote una foto de un mega y se cortaba, claro, y tenías que volver a empezar. Bueno. Qué época tan buena. Muy bien. ¿Y qué más sobre este puerto? ¿Qué ventaja en los NAS de Kunar? Bueno, ya no hemos hablado, ¿verdad? Sí, al final esto es un poco más para un sector profesional. Claro, de hecho, lo tienen nuestros NAS de gama alta, evidentemente, ¿no? Sí. Entonces, al final, pues lo que comentaba, ¿no? Un creador multimedia, un creativo profesional, al fin y al cabo, podemos hablar de cualquier área, pues con este tipo de puertos y con un PC, o sea, un ordenador que tenga este tipo de puerto también, pues podéis hacer una transferencia de datos increíble, ¿no? Y al final, para ellos, el tiempo, al final, es dinero, ¿verdad? Es producción que al final gastas o no gastas, ¿no? Porque el tema del Thunderbolt 2 lo tenían los QNAP anteriores, ¿no? Lo que estamos hablando de Thunderbolt 3 son nuevos, creo, ¿no? Estos lo tienen, si hablamos de la gama TVS, sí. Lo tienen el 1282 T3 de Thunderbolt 3 al final, el 882 ST3 y el 1582 TU. Esos son los que por ahora. Sí, sí. Efectivamente. Evidentemente, pues a medida que avance el tiempo, pues... Pero bueno, un Thunderbolt 2 también son 20 gigabits, ¿eh? O sea, que cuidado. Thunderbolt 2 no te lo comas de vista. Sí. Además, José Manuel, te doy la gran noticia de que a tu 71 se le puede poner. Ya. Sí. No me des tantas noticias, macho. Que tú, uno y otro, me embarráis. Oye, David, ¿le ha hecho ya el unboxing a estos nuevos que ha comentado Pedro o no? No, todavía no. Todavía no han llegado, si esos están... Esos están en producción todavía. Están en Alemania todavía, ¿no? Ahí en la exposición. Están ahí. Muy bien, muy bien. Sí, la verdad es que hay ganas de... Porque, vamos, esto es que... Yo siempre lo he dicho, en hardware, QNAP es brutal. O sea, presentan unas soluciones que dan vértigo. Porque 40 gigabits por segundo es una... Ya 20 era una barbaridad. Claro, es que tú combinas esto con Qtier, SSD, o sea, tienes ahí una lanzadera, ¿eh? Es real, ¿eh? O sea, no es algo... Claro, sí, está claro, sí. Sobre todo si hablamos, por ejemplo, del 1685 con sus 6 puertos M2 para caché, o sea, muérete. Claro, efectivamente. 40 claro. gigabits, pues bien, 40 gigabits, y lo vamos a aprovechar. Hombre, lo que pasa es que, la gente también tiene que pensar, repito, que estos servidores NAS, como siempre hemos dicho, no son para ponerlos debajo de la tele, señores. Estos servidores NAS son ya para temas muy profesionales, son equipos muy caros y son equipos pues para gente que busca rendimiento, gente que busca potencia y gente que busca, pues eso, tener un... ser más productivo, digamos, ahorrar tiempo, que se traduce en ahorrarse pasta y en ganar más pasta. Yo el 1685 lo ponía debajo de la tele, ¿eh? Sí, yo también. Sí. Pues no estaría mal. Me pone así algo que no se vea mucho, ¿no? Pues básicamente por mi mujer. No por mí, porque a mí no me importa verlos, pero ella, esa caja que hay ahí... Esa caja esos cables que... Esos cables que cuelgan, sí, sí. ¿No hay alguna posibilidad de...? En fin. Sí, total. Muy bien, pues muy interesante. Lo pena que no haber estado allí en el CeBIT, porque ha presentado cosas muy, muy interesantes. Pero bueno, imagino que poco a poco, a nivel hardware, lo iremos viendo por aquí, por nuestro país. Y bueno, pues no sé, David, tú si tienes algo que comentarle a Pedro, para mí ha sido un placer tenerlo aquí. Igualmente. ¿Tiene algo por ahí para Pedro? Para mí ha sido un gran placer poder hablar con él, que ya habíamos hablado mucho por Skype y nuestras comunicaciones y tal. Y bueno, con muchísimas ganas de hablar de lo que viene, de lo que viene, que está muy bien. Todas estas gamas nuevas que está sacando QNAP de alto rendimiento que me enamoran y que tengo ya muchas ganas de poder hablar de ellas ya profundamente, de poder hacer los unboxings en el trabajo, poder tocarlos, poder verlos, porque la verdad es que estas nuevas gamas están viniendo con una calidad impresionante. Sí, sí, tremenda, ¿eh? Sí, sí, eso es verdad, ¿eh? Yo os tengo que agradecer también, porque se agradece desde yo, evidentemente, como profesional y QNAP como marca, el tener también, el poder contar con gente como vosotros, José Manuel y David. Es también para nosotros un placer, evidentemente. Y también me gustaría dar un gran saludo a todos los que nos oyen, que están oyendo este podcast, que claro, son sin unos ellos poco. Esto no funciona. ¿Son unos pocos o son unos muchos? 10 o 12. Creo. Nada más, ¿no? Sí, bueno, había uno en Alicante, pues, había uno que se ha incorporado, creo que con el de Alicante, 14. Saludos. Pues lo suficiente, ¿no? Para... Sí. Sí, sí, así es. Pues Pedro, bueno, que señores, esto no es un final, simplemente es un comienzo. No, para nada. Esto es un comienzo. Este podcast es un comienzo, por supuesto, para tratar cualquier otro evento, cualquier otra cuestión, cualquier otro tema, cualquier otra cosa. Nosotros, por supuesto, estamos aquí, los micrófonos están aquí. Un placer haberte, digamos, te iba a decir desvirtualizado, por lo menos en lo que a voz se refiere, ¿no? Ya sí, queda lo físico, ¿no? Nos todavía, ¿no? A nivel de letra, ahora a nivel de voz ya queda lo físico, que bueno, en cualquiera de los eventos que celebre QNAP este año. Sí, nos veremos, por supuesto. Nada, si tienes que comentar algo de tus métodos de contacto, quieres hablar un poquito del tema del foro, que también creo que lo vamos a poner en las notas del episodio. Sí, darle chicha al foro, porque además hay gente majísima posteando, claro, gente que de verdad está colaborando súper bien y está dando contenidos de interés, ¿no? Al final, ¿no? Que es lo que decía al principio, ¿verdad? Bueno, métodos de contacto, al final, bueno, pues la gente, si quiere contactar conmigo, a mí no me importa. Yo puedo dejar mi correo, es pedrobarranquero@qnap.com. Entonces, yo estoy abierto a todo el mundo, a cualquier tipo de consulta, me da exactamente igual, porque al final es mi trabajo, ¿verdad? Sí. El dar soporte al final y el hacer que QNAP, pues, sea considerada aquí en España como realmente lo que es a nivel mundial, ¿no? Que al final es la historia, no puedo decir mucho más. Entonces os dejo mi mail ahí y nada, cualquiera que necesite escribirme o consultar lo que sea, pues ahí estoy. También pondremos temas de redes sociales, pondremos también las notas del episodio, el Twitter de QNAP, Twitter de QNAP España, Facebook y el Facebook también. O sea, claro, yo para animo la gente, a la audiencia que eso es, a que nos dé like o se suscriba y al final es algo que se está moviendo mucho para últimas noticias. Sí, exacto. Es que muchas veces que incluso yo suelo poner algunas noticias que tú me pasas, pero hay muchas que tú pones que a mí se me pasan, con lo cual invito a la gente a que siga la cuenta de Twitter, que siga la cuenta de Facebook, que en fin, que estén por ahí. Pues nada, muchísimas gracias, Pedro, nuevamente por estos minutillos. Un abrazo a toda la audiencia también. Un abrazo. Y David, si te parece que pasamos a las preguntas de oyente. ¿Has visto? Aquí en las notas del episodio pone vamos. Sí. Vamos a las preguntas. Vamos a la pregunta, venga. No sé, ay, perdona, que os no lo dime. No. Pues vamos. Yo digo que yo ya me puedo puir, ¿no? Pues te puedes puir. te damos permiso para puirte. Estáis escuchando Cultura NAS con José Manuel Ramírez y David Aragón. Bueno, pues una vez que hemos hablado con nuestro invitado y que nos ha contado un montón de cosas interesantes, David, pues, ¿qué nos toca, no? Pues nos tocan las preguntas de los oyentes. Pero bueno, yo te digo una cosa, ¿eh? Yo voy a estar pensando todo el rato en mi Raspberry Pi, que la tengo aquí al lado, en mis sensores y en mis cosas, y hacen... A mí me han inyectado también el gusanillo ya. Yo la verdad es que lo tenía ahí, pero yo creo que ya ha sido un poco el empuje final para coger la Raspberry, que tengo aquí tres en casa. Tres. Tú tienes colección, la verdad. Tú tienes colección de Raspberries y yo de Arduinos. Sí, pues yo tengo una colección de Raspberries muerta de asco, porque es que no le hago ni caso. Solo me falta la última, la 3, pero vamos a ver si cojo la Raspberry Pi 2 y le doy un poco de caña con Q-Container este y OT. Uh-huh. Y nada, a ver qué pasa. Muy chulo lo que hemos estado hablando con el amigo Pedro. Y, uh-huh. y nada, ahora obviamente vamos a hablar de las preguntas de los oyentes, que también tienen su huecazo aquí en nuestro episodio, ¿no? Algunas ya son antiguas, pero bueno, seguramente que les va a servir nuestra respuesta, seguro. Mamá, por Jesús. Y si no, pues también lo que te digo, si no, muchas veces, si no les sirve la respuesta, creamos comunidad y está el grupo de Telegram por ahí pirulando. Que está el amigo Litris, que desde aquí le mandamos un abrazo. Un abrazo, Litris, te queremos. Te queremos un montón, porque además se le ocurra tremendo. Se merece una ovación. Más que poner aquí un aplauso, porque es que se le ocurre. Bueno, pues vamos con Jesús. Jesús nos comenta que tiene un problemita con Wake Online, ¿no? Este, el Wall famoso. Dice, hola, José María. Bueno, aquí empezamos. Amonestando, sacando tarjeta amarilla. No, fuera de broma, José Manuel. No sé si podrá echarme una mano, pero gracias de todas formas. Mi equipo es el siguiente: tiene un DS214 Play, un Lutera su RTAC3200, que lo tiene configurado con el de la compañía. ¿Vale? La compañía lo tiene en modo bridge. En el NAS habilita el wall en LAN 1. El router Asus tiene un servidor de DHCP, una dirección IP asignada manualmente según la lista de DHCP, es asociado a la Mac del NAS con la IP fija del mismo. Luego tiene en el WAN activado el puerto, en el Wall tiene el puerto activador 9, UDP, puerto de entrada 9 también en UDP. Tiene en WAN el servidor virtual, una lista de servidores virtuales de máximo 32, nombre Wall. Esto es lo que hace en el servidor virtual, en el router ASU, es redireccionar lo que entra por el puerto 9 a la IP del NAS. Eso uh-huh. es más fácil verlo en una imagen que contarlo aquí en mil palabras. Sí. De hecho, en el libro mío cuento cómo se hace, con lo cual ahí sin problema. Ahí hay que buscar. Hay que buscar. Y dice, el NAS lo apago desde el DS Finder. Comportamiento. Para empezar, el NAS no se enciende en local directamente desde el source del router, reactivándolo desde reactivador LAN. Apago el NAS desde DS Finder. Sí que me lo enciende en local desde DS Finder, desde el móvil en Wi-Fi. Vale. Evidentemente tampoco se enciende desde la red del operador móvil. Es decir, este hombre el problema que tiene es que sí que le funciona el wall desde la red local, pero no le funciona. Pero no desde fuera. Desde fuera. Tampoco me despierta el Mac que tiene estando suspendido desde reactivación online directamente. También observo que cuando conecto el PC portátil del trabajo al router, este no se enciende el pilotito RJ45 en el router que está conectado. El otro router anterior sí lo hace y el PC funciona bien. ¿Qué puede ocurrir? ¿Alguna vista? La verdad es que estoy bastante desesperado con el tema. No sé si devolver el router comprado en Amazon, puesto que estoy en fechas todavía. Para mí es muy importante encender el NAS cuando yo quiero usarlo. La elección del router principalmente fue por eso, ya que vi un apartado específico, Wall. No sé si está bien hacer un podcast hablando de Wall y WoW. WoW sería Wake Up One. Okay. Sí, está bien. Ante todo, daros las gracias de antemano y felicitaros por vuestro excelente trabajo realizado en el canal de YouTube con el podcast. Soy un fiel seguidor vuestro. No te preocupes si no puedes atenderme. Un cordial saludo. Jesús Lozano. Pues mira, yo le voy a contestar a este hombre con una palabra. VPN. Yeah. ¿No? Yo ya he puesto otra sigla, pero sí, VPN. Sí. VPN estaría bien. VPN estaría bien. Claro, yo creo que este hombre lo que tiene que hacer es montarse un servidor OpenVPN uh-huh. y hacer un Wake on LAN. Ya está. Sí, además el servidor de VPN ni siquiera hace falta que se lo ponga en el NAS, se lo puede poner en el router. Efectivamente, creo. Además el router es que ese router es cañero. Me has pillado bebiendo un trago de whisky. Uy, me voy a tener que traer whisky yo también. Sí, yo es que tengo aquí una jarrita de whisky. Aquí entre nosotros, ¿no? Está bien. Se ha puesto uno más tranquilo. Yo soy más de brandy, con razón te vas a dormir pues bueno, después. Oye, pues brandy también no estaría mal. Bueno, fuera de coña. Que sí, yo lo que haría, ¿qué te parece a ti? Un VPN y ya está. Sí, yo creo que VPN es la mejor solución. Claro, y ya está. Entonces te conectas. De hecho, tú ahí tendrías tu móvil conectado a VPN, como uh-huh. comentamos en el libro cuento cómo hacerlo, ¿vale? Y simplemente mandar el paquetito WakeOnLAN desde la aplicación de DS Finder, por ejemplo. Uh-huh. Bueno, él habla de DS Finder, pero yo creo que se refiere a DS... no me sale ahora mismo. A ver, lo voy a mirar. Sí, DS Finder. Sí, me había confundido con DS File, sí. Pues de DS Finder, como si estuviera en LAN. Ya está. Y aparte, ¿no? si es que eso es lo mejor que puede hacer. De todas maneras, además de todas las ventajas de la VPN, también podemos remitirle al capítulo 004, lo virtual si es privado mejor, sí, donde, sí. Bueno... Ahí también le contamos. Uh-huh. Ahí tiene una pequeña intro para... Sí. Entender luego mejor lo que pone en el libro. Sí, sí, sí. De hecho, es que así, es decir, y mucho más fácil. Es decir, no tiene que estar con todo este tinglado que monta aquí, con los puertos, con todo la redirección de Max y todo eso. Uh-huh. Y yo de todas maneras creo que al router este de Asus, porque estoy mirando aquí una imagen de por fuera, estaba mirando las características y eso, yo lo que pasa es que creo que le sobran antenas. Si le quito un par de antenas, a lo mejor va mejor. Sí, porque vamos, yo lo tengo puesto en el salón y, Dios mío, no sé cómo me ha dado permiso mi mujer para tener eso ahí en el salón. Madre bueno, mía. Como te comentaba fuera de micro, eso cambiará en breve. Daremos noticias. Ya daremos noticias. Bien, nos vamos con la segunda pregunta de la noche, o del día, o de la tarde, en función de cuándo estés escuchando esto. Y es de Iván Baz Arroyo, que nos dice: muy buenas, tengo un QNAP TS251 y el otro día intenté copiar datos desde el NAS a un pendrive que enchufé en el puerto USB delantero que tiene este NAS. El caso es que me fue imposible copiarle nada. No aparecía el pendrive por ningún lado en el explorador de archivos QFile. ¿Hay alguna forma de copiar directamente algún pendrive sin necesidad de pasar por la red o un ordenador externo? Doy por sentado que será más rápido, ya que mi ordenador tiene puerto USB 2.0. Otra duda que tengo es con el cliente BitTorrent Transmission. Para acceder desde el iPhone lo tengo que hacer a través de la web, ya que no conozco aplicación para manejarlo remotamente. Y cuando me conecto en el navegador, me abre un pop-up para ingresar el usuario y contraseña. Al ser un pop-up y no una página de login de Safari del iPhone, no guarda usuario y contraseña, por lo que tengo que abrir e introducirlo manualmente. Mi pregunta es, ¿se puede cambiar para que te pida la contraseña de un formulario en una web para que así la guarde, o hay algún programa para iPhone para gestionar remotamente Transmission? He probado QGET del NAS y no me gusta cómo funciona. Tiene unos detalles que hacen que prefiero usar Transmission. Por cierto, para dar salida a los mails podría ir a hacer un programa dedicado solamente a contestarlos. A ver si veis que se acumulan o queréis extenderos más en la respuesta. Bueno, ya hemos hecho algunos. Este sí, verano, hemos hecho alguna especial respuesta, sí. Un par de ellos, sí. Y bueno, yo creo que esto va a ser más deporte de verano, yo creo, ¿no? Sí. Por verano está más tranquila la cosa y la gente tiene más tiempo para cacharrear, con lo cual hay más preguntas, con lo cual pues podemos hacer algún especial, ¿por qué no? Sin problema. Bueno, el tema del USB yo creo que es por el tema del formato. Si no lo reconoce, creo que incluso está relacionado con la noticia que dábamos al principio del episodio. Uh-huh. Igual tienen un formato NTFS o XFAT que va a tener que comprar ese paquetito que tiene ahí, o bien formatear el pen pues usando FAT32 para que también le sea compatible con el PC, ¿no? Yo creo que por ahí van los tiros. Sí, además si es un 251, lo tengo más que probado. Pendrive que no te reconozca, si lo formateas desde el NAS, porque el hardware sí que lo reconoce, lo que no reconoce es el volumen. Exacto. Si lo formateas desde el NAS, gloria bendita. Sí, funciona perfectamente. Sí. Pues nada. Yo respecto a Transmission, yo tengo iPhone y no he conseguido hacer lo que lo que dice. Yo me apaño con... De hecho, yo Transmission desde el iPhone es que ni lo utilizo casi. Yo lo utilizo, es una locura desde el iPhone. Sí, yo tengo la aplicación esta que se llama... ¿Cómo se llama? Transmission Remote. Remote Transmission, sí. Y esa en el Mac te controla. Las descargas que añades ahí te las añades directamente al servidor NAS. Sí. Tengo que darle una vueltecilla. Igual empiezo a usar el Synology para descargar, no lo sé. Ya veremos. Yo muy probablemente... Noticia destacada del día. Vale. Probablemente mi futuro 916 Plus uh-huh. Lo utilice, entre otras cosas, para descargar. Sí, sí, porque además yo tengo también ahora ese sí. servidor ahora mismo, y lo creo que va a ser mejor el software de descarga, más integración y no sé. Sí. Yo llevo un año y pico, lo hemos hablado tú y yo varias veces, y no termina. Y es que Qget... Primero que la aplicación Qget ni en Android, ni en iPhone, ni en nada. Y segundo que en sí el Download Station de QNAP, más que me pese, no. ¿Sabes lo que estoy haciendo yo? Dime. Me he cogido el Linux Station, me he instalado un R-Torrent, el R-Torrent este, el famoso R-Torrent para Linux, sí. y lo tengo a full en la máquina, en el Linux Station. Y como yo comparte el almacenamiento el Linux Station con el NAS, que es totalmente transparente, una maravilla, tío. No termino yo, macho, de usar el Linux Station. Linux Station, para que todo el mundo lo sepa, en la 4.2 cogea bastante. En la 4.3.3, que estoy yo ahora mismo en la beta. Por cierto, si vais a actualizaros a la beta, mirad muy con lupa el software que estáis utilizando, porque el firmware pasa a ser de 64 bits y hay muchas cosas que ya no funcionan. Pero tenemos el Linux Station funcionando a full, y si en mi 4.51 y en mi 2.51 funciona bien, pues de ahí para arriba es una maravilla. Bueno, pues ya está. Pues vamos a seguir para adelante y ya que nos cuente este hombre, ¿no? Claro que sí. Bueno, nos vamos con José Ramón Torrecillas Pérez, que nos dice: ante todo, buenas noches y enhorabuena por el programa. Se siente que os gusta de lo que habláis. Os comento mi experiencia y pasamos a las preguntas. Llevo varios años con sistemas NAS, aunque realmente ahora cuando me estoy metiendo más en el tema. Vengo de un D-Link de DNS 3.25, un NAS básico que era más un disco duro en red que un NAS propiamente dicho, con lo que tocáis en el programa. Probé un cliente con QNAP TS-112P y vi que realmente era un NAS, y cambié mi DS tal por un TS-251. Un cambio grande en prestaciones. Mi intención siempre ha sido en un NAS tener centralizada toda mi información y datos. Por ello, siempre he utilizado un RAID en espejo para mi NAS. Y mirando los NAS más bien económico, al final me decidí por este TS-251 por el tema de la posible transcodificación y el tema de las virtualizaciones, además de por permitir VLANs en su salida, aunque no tengo un switch compatible aún, pero por lo que primero que hice al tenerlo fue aumentar la RAM a 4 GB. Tengo configurado usuarios diferentes, fotos y vídeos compartidos con la familia a través de Plex Radio y algunas páginas web internas que aunque sé que puedo realizar, por ejemplo, un WordPress con Docker, prefiero realizar yo mismo instalándolo y configurando la base de datos a mano, ya que estoy muy acostumbrado a los hosting compartidos para alojar mis páginas. Muy bien. En esta última semana he reescuchado vuestro podcast, que suelo llevar como música en el coche, madre mía, y me salen algunas dudas que me gustaría que resolvierais, dando las gracias antes de nada. Bueno, tiene, creo que son unas cuantas preguntas que hacer, ¿no? Que dice: tenía la intención de comprar un router nuevo para casa que gestionase mejor mis conexiones, ya que el ruteo lo realiza Cisco de Ono, pero la conexión Wi-Fi no va muy fluida y me toca una vez más realizarlo para que, digamos, vuelva a ir rápido la conexión NAS, por lo que estaba pensando en un modelo de Asus que me han dicho que el firmware que lleva funciona bastante bien, pero uno de los programas comentaba es que el DHCP lo estaba gestionando a través del NAS. ¿Esto es posible con el actual NAS TS-251 o lo que es lo mismo? ¿Podría tener este router en modo puente y configurar el NAS por una de las LAN como PPOE para la entrada de internet y el otro para dar salida a ese switch para distribuir la red? O sea, utilizar el NAS como un router propiamente dicho, ya que seguramente sea más potente que el router en sí. No. No. El NAS ahora mismo no está para eso. En teoría, con un sistema Linux con varias conexiones de red se podría hacer, ¿vale? Pero al fin y al cabo no es un router, ¿vale? Un router, claro. No un router. Puede tener servidor de HCP, pero solo para asignar redes, no para hacer el trabajo de un router en sí. Mi consejo es ese. Yo me cambié de Ono precisamente porque el router Cisco, que es el mejor que tienen, para que te hagas una idea, José Ramón, me tuve que cambiar de compañía. Así de claro. Porque los routers de Ono ya no me llegaban. ¿Vale? Y ahora, bueno, con Yastel más o menos parece que el router es un poquito más moderno y aguanta. Me está aguantando. Bueno. Dice la segunda, dice, generalmente yo utilizo el NAS como punto de almacenamiento, es decir, en los ordenadores no tengo información, está todo en el NAS, quizás por la manera de trabajar con servidores en los cuales la información siempre es externa, y soléis hablar mucho del NAS como sistema de copia, de sincronización, etcétera. ¿Recomendáis dicho sistema mejor o creéis que es buena idea que los datos estén externalizados en el NAS para así se rompe el ordenador, cambiarlo y listo? Pues yo creo que sí. Está haciendo el uso más adecuado de un servidor NAS. Tú te preocupas de que la información esté ahí. Otra cosa es que luego tú quieras tener una copia sincronizada en el portátil, como por ejemplo tengo yo. Pero en principio ese es el uso que hay que se supone darle, ¿no? Sí. Bueno. Dice, en el QNAP he colocado que el acceso sea por HTTPS, por lo que solo he redirigido el puerto 8080 para acceso al NAS con certificado de QNAP que me instaló por defecto. En el programa de seguridad recomendáis el tema de colocar todo el acceso al NAS por SSL, por lo que tal y como lo tengo yo, solo tiene acceso externo por SSL, internamente por LAN ya da un poco igual, pero por ello no tengo redirigido el puerto 80 a mi NAS. Esto me causa que no puedo acceder ni a WordPress que tengo, ni al suite CMS, que también estoy probando, ya que no van por HTTPS, sino por HTTP normal. ¿Hay manera de que directamente pueda tener acceso a dichas páginas por HTTPS mediante la URL esta HTTPS, lo que sea, mycunasclub.com/WordPress o suite, o me tocaría redirigir el puerto 80 hacia el NAS? Eso tú. No, es que no me queda claro lo que él parece ser que lo tiene todo redirigido, pero es que aquí está mezclando churras, creo, con merinas. Por un lado está lo que es la administración de QTS, que está muy bien que lo haya redirigido por HTTPS, que creo que te lo manda al 8081, creo recordar. Por yo defecto. También le aconsejo que cambie el puerto del HTTPS y le ponga 6345, por ejemplo, lo que se le ocurra. Porque cuanto más raro sea el puerto, mejor. Claro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que el puerto 80, no sé por qué no le funciona, porque aquí el puerto 80 debería de redirigirlo al servidor NAS también. Correcto. Entonces, todo lo que le entrase por el puerto 80, ¿vale? Pues ya lo redirigiría, por ejemplo, a su servidor de web. Y ella iría directamente a su WordPress, que es como yo lo tengo. Bueno, yo lo utilizo por el puerto 443, que es el puerto es el SSL estándar. Seguro. Sí, para no tener que estar poniendo el puerto. Hombre, claro, en web usas el 80 y el 443, no te inventas. Y luego los otros puertos pues lo utilizas para la administración del NAS. Claro. Que le dé una vueltecilla a eso porque yo creo que es sencillito, ¿eh? Sí. Y ya está, eso creo que también en el libro se lo cuento. De hecho, muy bien. Cuando montamos el servidor web, ahí se lo cuento. El cuarto dice, he estado mirando los nuevos NAS de QNAP, como el TS-228, que está más o menos al mismo precio que el TS-212P. Yo he comprado el TS-228 para una oficina para que los tres puertos trabajen directamente sobre él como una unidad de red, sobre todo por el giga de RAM que no tiene el 212P. Aunque el 212P tiene un procesador de 1,7 en vez de 1,1 del 228, ¿qué opináis? ¿Cuál sería mejor para dicho sistema? Pues dale, David. Yo creo que el TS-228 es un servidor NAS demasiado, demasiado, demasiado básico, en mi opinión. Yo para cualquier trabajo mínimamente exigente, o sea, cualquier usuario tal, tenemos en cuenta que el 228, aquí vamos a hablar como de negocio, ¿no? tenemos en cuenta que el TS228 vale unos 150 euros más o menos, ¿vale? Si tenemos en cuenta que un 251 con un procesador ya potentito y tal está por los... ¿Dónde estás? Por los 250, que es el doble, pero también es el doble de servidor NAS, pues ahí ya tenemos un indicativo, ¿vale? Pero es que, por ejemplo, también tenemos el 231P, que vale 195, que es muy poquito más, y le da 1000 vueltas al 228, tanto en apariencia como en procesador y como en todo. O sea, mi consejo, TS231P, y si puedes subir el cliente o puedes subir un poquito más a un 251, maravilloso. Porque además puedes ampliar RAM, mejorar en muchos aspectos. Pero bueno, como cosa intermedia por encima del 228, un 231P. Genial. Bueno, pues ya se despide nosotros diciendo gracias por la ayuda y felicitaciones por el año del programa. Espero seguir disfrutando por las mañanas con vuestro programa. Sois las primeras personas que escucho por la mañana. Bueno, pues muchas gracias. Señor. Muchas gracias porque comentarios como estos y preguntas como estas, José Ramón, hace que David y yo pues tengamos más ganas de estar aquí con vosotros, grabando un poquito y charlando de lo que más nos gusta, que son los servidores NAS. Y bueno pues yo el primer podcaster que escucho por la mañana es José Manuel. Sí, eso es una tortura, yo creo. No, me da rollito. Sí. Cuando voy en el coche, voy ahí tecleando. Sí. Y dice, sí. ¡Ping! Entonces me mola mogollón. Mola. Bueno. Pues venga, a ver si entras en una o dos más, ¿vale? En este episodio que ya llevamos una hora y 45 más o menos. Más o menos. Y dice Juan C. Jiménez García, nos dice, hola José Manuel, te escribo para pedir tu opinión, así que te lo pongo fácil. Soy ingeniero técnico industrial, por motivos de destino, mis primeros trabajos, nunca ejercí mi profesión y ahora estoy obsoleto. Soy fanboy de Apple, geek hasta la médula y amante de los drones. Mira, David. Este es colega mío. Este es colega tuyo. Haciendo mis pinitos en WordPress y Swift, sacando las de estudio de donde puedo y creo que no tengo más defectos. Yo empecé con un ZX81 y en BASIC posteriormente la carrera con PC de IBM, con MS-DOS y con los primeros 1512, 1640 de algún amigo afortunado y de los primeros Macintosh en la universidad. Posteriormente el destino me llevó por Windows y hace unos años volví a casarme con Apple para no divorciarme nunca más y Windows para el trabajo. Bueno, estarás diciendo que este tío me cuente su vida, pues para que me aconseje qué NAS comprar como hobby, enfocado a un uso multimedia en familia y no dependen tanto de iCloud y sobre todo porque quiero conocer este mundo y llegar a dominarlo a nivel de usuario. Pero tampoco quiero que sea una adicción para mí y el año que viene tener que comprarme otro, o sea, bueno, bonito y barato. Como feedback para ti, te diré que sigo de hace muchos meses todos tus podcasts, te admiro a gente como tú, que ofrece a los demás todo lo que sabe de una manera incondicional. Ofrece mucho contenido y sabe llegar, no me extraña que estés en el sector educativo. Envidio personas como tú, con los días que tenemos de 24 horas, que les dé tiempo para todo. Gracias por la labor que hacen, recibo un cordial saludo de un fiel seguidor tuyo. Pues, David, dale tú. ¿Qué le decimos a este hombre? ¿Qué le decimos a Juan? Pues yo creo que su servidor NAS, por lo que dice y por lo que donde yo creo que va enfocado y todo eso, 216 Plus 2 de Synology. Sí. Es que lo tengo bastante claro. O sea, yo soy un... Yo creo que podría mirar a la gente y decirle, tu servidor NAS es este. Sí. Además, ese va genial, ¿eh? Sí. Es un servidor NAS que va muy bien, es una gama intermedia, perdón, es una gama alta dentro de los dos discos duros y es un servidor NAS que tiene potencia suficiente, que es un equipo que vale para todo, en general. Y luego si todo su ecosistema es Apple, pues... El software le va a gustar mucho. El software le va a encantar. Sí. Y yo creo que este servidor NAS, el 216 Plus 2, creo que está en una gama que casa con mucha gente. Sí. Ya por no, sabe, de, no lo sabes tú. Claro, ya, pues si ya quiere alguno más, ya tendría que irse al 716 Plus o al que tú tienes, al DS916 Plus. A mi futuro 916. A tu futuro, claro, pero es lo que te digo, que ya son servidores NAS más, a lo mejor para más gente más exigente, gente que le dé más caña o gente como nosotros que tú profesionalmente o yo por ya fanatismo nos dedicamos a esto. Entonces, pero bueno, yo creo que el 216 Plus... No le va a decepcionar, yo creo. No, no le va a decepcionar. Es un servidor NAS muy, muy equilibrado. Lo bueno que tiene el 216 Plus 2, que es un poco lo que tú decías, es un equipo que está ahí entre media de muchos modelos y que encaja, sinceramente, encaja en la mayoría de proyectos que no necesitan más de 10 teras de almacenamiento, que es lo máximo que puedes poner en discos duros actualmente. Y encaja en la mayoría de proyectos, porque está ahí en precio intermedio, características buenas. La verdad es que está muy bien. Totalmente de acuerdo contigo. Bueno, pues hasta aquí, lamentablemente, ya la última pregunta que entró, ya una hora 50, que creo que está bien para el podcast. Más no nos podemos ir ya. Nos quedan tres que ya entrarían para el siguiente episodio. No os desesperéis, que tendréis vuestra respuesta. Y nada, David, pues no sé si tú tienes algo más que añadir a este episodio. Pues nada que aporte, nada que hayamos dicho ya. Nos ha quedado muy chulo, ¿no? Yo creo que ha quedado redondo. Bueno, con que un 916, eso está muy bien. Creo que va a elegir, o que ha elegido, muy sabiamente. Bueno, aunque... bueno, el 916 Plus 2 está ahí. Bueno, no sé. ¿Ah, sí? Ya veremos. Entra, no entra, está la cosa ahí. ¿Pero está en ahora mismo el 916 Plus 2? No, Plus 2 no, es que siempre se me va el Plus 2. Ah, es que no me extrañaría porque todas las gamas de 216, 716, al final fue al 2. Sí. Así que no sé. Pero bueno, el 916 Plus lo estoy rumiando. Ya me las contando, claro. A ver si entra en casa. ¿Tú ahora mismo y hace compañía a mi QNAPS? ¿Tú tienes algún Synology en casa ahora mismo o no? Ahora mismo no. Uh-huh. Ahora mismo no, porque tenía uno de dos bahías, pero me salió una oferta buena y lo vendí. Ah, perfecto. Pero sí es bueno que lo tengas muchas veces para probar también. Claro. Yo siempre me gusta tener dos para ir cacharreando y ir probando cosillas. ¿Sabes? Que sepas que para test en Cloudea tengo un 36... 3614 XS Plus. Bueno, pero es que para test tú incluido tienes lo que quieras. Un cachondo. Pero eso lo tengo ya reservado para pruebas. Claro, pero joder, macho, eso es ahí, incluido tiene allí carta. Claro. Manga ancha. Ahora dicen, estoy, ¿no?, viendo el tema del Synology C2, que ya hablaremos en otro capítulo. Yo me apunté a la beta, pero no sé, igual no sé si me tocará o no. Hablaré con Manuel, a ver si lo puedo probar. Y ya te contando. Tengo enchufe. Yo tiro de enchufe. Sí, ya lo sé, ya me lo imagino. Que yo tampoco he hecho mucha fuerza, Que no he tenido tiempo de probar nada. Y también tendremos un evento por ahí que ya hablaremos también en el próximo episodio de Synology, muy interesante. Pero, de momento, hasta aquí el episodio 23 del podcast Cultura NAS. Muchas gracias por el interés mostrado y por los minutos que habéis dedicado a su escucha. Si tenéis dudas o queréis más información sobre lo hablado, podéis contactar con nosotros por Twitter, bien en mi cuenta, @jmramirez, o bien en la cuenta de David, @davidaragonG. También lo podéis hacer en la web jmramirez.pro o en la cuenta de email habilitada para ello, culturanas@jmramirez.pro. Y por último, y como hacemos en todos los capítulos, te pediríamos, si no te importa, que nos hicierais una valoración de 5 estrellas en iTunes para que lo que habéis escuchado llegue a muchísima más gente como vosotros. Yo el otro día miré y creo que son 320 y tantas valoraciones. Yo ya he perdido la cuenta. Pero o sea, yo creo que es por el sex appeal con el que pido las valoraciones. Sí, ya lo sé. Atrae a la gente. Yo creo que aquí ahora mismo todo el mundo le ha dado la pausa y han ido a iTunes, pum, pum, pum, a poner las 5 estrellas. Solo por como lo he dicho yo. Bueno, claro, seguro. Así que nada, bueno, pues si os ha gustado, por supuesto, no os perdáis el siguiente episodio del podcast Cultura NAS, porque seguro que os va a gustar mucho más. Hasta entonces, y no olvidéis el libro. El libro Servidores NAS en tu vida digital, que lo tenéis en las notas del episodio y que cubre todo lo que queráis saber sobre este mundo para adentraros y para, bueno, ir aprendiendo, y sabéis, pues para ir consolidando conocimientos, porque está muy bien y va a ser un libro que se va a actualizar mucho y va a estar muy chulo. Y que sepáis que merece la pena, hasta yo que no tengo nada de más me he montado una máquina virtual para poder leerlo. Así que bueno, hasta que nos veamos en el próximo episodio. Adiós. Bueno, adiós.